espacio publicitario. Uno por uno. Fueron llegando. Y ahora no se quieren ir. Uno por uno siguen llegando. Y nosotros hacemos espacio. Nos encontramos rodeados. Sin darnos cuenta. Nos encontramos rodeados. Somos muchos más que antes. Y todos ahora. Estamos en un mismo sitio. Uno por uno. Fueron llegando. Y ahora. Nadie se quiere ir. Vortex Rock. 103.1. De la tarde, 12 minutos, continuamos esta semana con lo que será el último libro del año. Es la biografía de Charly García, se llama Una vida de Charly García, No digas nada, publicada por Sergio Marchi. Después de triunfar con Sui Generis, recuerden ayer que hablábamos de cuando a Charly García le tocó hacer la colimba, experiencia que le sirvió para componer las dos primeras canciones que lograron ser un éxito para Sui Generis, una de ellas, Canción para mi muerte. Después quiso la vida que Sui Generis siguiera adelante en un tour solamente con Charly y Nito Mestre, y de esa forma, en ese formato, sin una banda, obtienen el éxito que se les había negado hasta entonces. El grupo evoluciona y a los pocos años implosiona. Se despiden con un concierto en el Luna Park, adiós Sui Generis, y de esa manera Charly García pasaba a su próximo proyecto, que era La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo formado por cuatro músicos talentosos, muy técnicos, una banda de rock progresivo, pero tampoco duró demasiado tiempo, llegaron a grabar dos discos, y en el año 1977 Charly estaba un tanto decepcionado con La Máquina, porque él era la gran figura, la figura excluyente del grupo, y estaba buscando formar parte de un proyecto de pares y no de una figura estelar. Por lo tanto, disuelve La Máquina de Hacer Pájaros y empieza a pensar en un próximo proyecto. Y quien sería el ángel de ese próximo proyecto se llama Soca. Soca fue el segundo gran amor en la vida de Charly García. Para esa época había nacido el hijo de Charly y María Rosa Llorio, Miguel, pero poco después del nacimiento esa pareja se termina, se quiebra, y María Rosa Llorio se pone en pareja con Nito Mestre. Esto golpea especialmente a Charly, quien encuentra la figura de Soca, una brasileña que entonces tenía 17 años y estaba en Buenos Aires formando parte de un grupo de baile, de una obra que estaba en cartel que se llamaba María María. Él fue a ver esta obra y después de la función, Soca, que a su vez tenía problemas de amor con un uruguayo, cuando el grupo teatral se junta para cenar después de la función, se da cuenta que en la mesa principal estaba este uruguayo en cuestión, por lo tanto se cambia a otra mesa en la que estaba Charly García. Charly García había ido invitado por Renata Schuschein, que es una figura, una artista plástica vinculada a la vida de Charly desde entonces, porque ha trabajado con él en muchísimas puestas en escena, por ejemplo, para sus conciertos en vivo. Y Renata Schuschein es quien los presenta. Le dice a Soca, este es Charly, Charly, ella es Soca. Y Charly García siente el flechazo casi inmediatamente. Se engancha con esta chica de Brasil que no estaba pasando por su mejor momento y empieza a cortejarla. Charly García se comporta como un caballero, le envía flores, le envía obsequios permanentemente. Y una noche, Charly García estaba muy enfermo en su casa, se sentía mal, y manda a un remis a la salida del teatro en el que estaba presentándose Soca a buscarla. El remisero llega con el mensaje y le dice a Soca que Charly lo estaba esperando, pero ella se niega y no le gustó esta actitud de Charly García. Y no lo acompaña. El taxista vuelve solo y le da la información a Charly. Y Charly no se rinde. Llama por teléfono al hotel en el que estaba hospedada Soca. Y le dice que realmente se sentía muy mal, que estaba enfermo y que tenía muchas ganas de verla, si no quería ir a visitarlo a su casa. Ellos ya habían tenido algún que otro encuentro, pero nunca en privado, porque después de aquella función de teatro, Renata Yuyem, las personas que formaban parte de la obra María María, Soca y Charlie se encuentran en la casa de Charlie después de aquella cena, y Charlie los agasaja a todos y se pasa la noche entera tocando el piano, haciendo canciones de todo tipo para ese público íntimo. Por lo tanto, Soca va a la casa de Charlie ese día en el que Charlie se sentía tan mal, lo cuida, le compra comida, lo trata con mucho cariño, y de esta forma empieza a forjarse esta relación. Cuando Charlie decide encarar su próximo proyecto musical, estaba empeñado en conseguir a David Lebón. David Lebón ya tenía una carrera solista, acababa de disolver Polifemo, por lo tanto no estaba con muchos ánimos de formar otro supergrupo, porque había tenido una mala experiencia. Sin embargo, Charlie empieza a cortejarlo ahora a David Lebón. Le manda comida, pero esto no lo convence. El día que Charlie llega con un whisky, ahí sí, Lebón acepta tener una charla, y entonces, después de tomarse la botella de whisky, deciden que van a trabajar juntos. Soca termina su trabajo en la Argentina y vuelve a Brasil. Tenía 17 años, era menor. Charlie García estaba con David Lebón, no sabían exactamente hacia dónde disparar, y Soca los invita a Brasil. Lo invita a Charlie a Brasil. Charlie va primero a la casa de Soca, entabla una muy buena relación con la mamá de Soca, que los trata muy bien a los dos, y después le sugiere Soca que se instalen en Búzios, un lugar muy, muy agradable, entonces todavía no tan difundido como atracción turística, y en ese lugar comienza, por un lado, a fortalecerse la relación entre Soca y Charlie, y por el otro, a tomar forma Serú Girán. El que se integra después de Lebón y Charlie es Oscar Moro, y junto con Moro llega Pedro Aznar, y de esa manera toma forma este grupo, que en ese momento todavía no tenía un nombre, pero que ya estaba trabajando en varias canciones que después se convertirían en clásicos de Serú Girán. Canciones como Seminar, que vamos a escuchar después de La Máquina de Hacer Pájaros con Cómo Mata el Viento Norte.

primero cómo mata el viento norte y después Serú Girán con Seminares, dos clásicos de la historia tan rica de Charly García. No digas nada, el libro de esta semana, la biografía de Charly publicada por Sergio Marchi. Son las 2:30. Ya la temperatura ha avanzado lo suficiente como para sufrir si no estás en un ámbito refrigerado. Pero lo bueno es que uno sabía que esto iba a suceder, así que deberíamos estar más o menos preparados. El sol, la verdad que... está pegando duro, ¿no? Tomaste sol, vos tenés la nariz... Fui a correr y... Así, 48 grados vas a correr, sí, Daniel. Sí, 10:30 de la mañana, estaba ahí pingui pingui, 5 kilómetros corrí, tampoco una locura. Pero lastima, ¿eh? Pega duro. Sí, está bravísimo. ¿Te pones gorrita algo? Nada. ¿Puro cabelludo no duele después? ¿Una musculosa? No. Musculosa. Ahí ya estás bronceado. ¿Te pones crema después humectante? No. No cuidas tu cuerpo, Daniel. Te vas a quemar el techo, Daniel. Impecable, señor, mirá. Mirá qué color. Pero todavía sos un hombre joven. No. Después sabes cómo queda eso, ¿no? Como la mamá de Rodrigo. Sí, siempre... No, en serio. ¿La viste? Vas a hacer la versión de acá de Falcioni. No, pero... pero viste, me sorprendió, ¿no? Porque tras la muerte de este señor Pesquera, que fue vinculado en su momento a la muerte de Rodrigo, reapareció la madre y estaba avejentada la señora. Pasó mucho tiempo también, ¿eh? Uno dice la muerte de Rodrigo, pero fue en el 2000. Ya pasaron casi 15 años. Claro. Estoy viendo acá una foto que me manda Ellison, uno de nuestros oyentes, que es una foto de cara de caballo disfrazado de Papá Noel, haciendo compras de, parece ser, sushi. Y esto lo que me da es el pie para decirles que el viernes, que vamos a estar haciendo el programa en vivo, ¿no? Este viernes. Sí, correcto. Duelo de vedettes y oyentes. Sí, se define. Navideño. Ah, mira. Tiene que ser navideño. Sí. Navideño. Remera rockera, pero tiene que estar tuneado... me gusta. Al modo Navidad. Y hoy, Willis, si es que estás por ahí, Willis, tengo una noticia para darte. Mañana es miércoles, mañana no vamos a venir a trabajar, no. Por lo tanto, el duelo de vedettes Under se hace hoy, señor. ¿En serio? Y sí, no lo vamos a perder. Yo que venía para ganar de vuelta. ¿Qué tenés? ¿Una Morrison? Doors. Yo vine tranqui hoy, vine con una fresca. Pero ya, iba a estar buena la pelea hoy, ¿eh? Iba a estar buena. Quiero decir algo antes que nos olvidemos. No podemos hacer una cosa. Doble duelo, señor. Y a la mierda. No, hagamos una cosa. ¿Qué? Hagamos el jueves el Under así. Exactamente esa contrapropuesta. Ahí está. El jueves lo hacemos tranquilitos. Hacemos el Under así Willis tiene tiempo de prepararlo, porque no solo se trata de ponernos remeras, sino que preparamos los videos, las fotos, la información que tenemos de los grupos, los audios. Así que el jueves hacemos el Under, ya que mañana va a salir una programación especial de Vortex con los mejores shows del año. Uh-huh. Van a tener la oportunidad de revivir muchísimos de los conciertos que han tenido lugar este año aquí en Buenos Aires, no solo en Vortex, sino, por ejemplo, en Mandarin Park, ¿no? Uh-huh. Hoy estuvimos grabando algunos copetes, anunciando cuáles son los conciertos que vamos a ver. A nosotros nos tocó, a modo de anticipo, se los cuento, Scatalites y Marky Ladrones. Sí, señor. Mario anunció Hypes y Sky. Hypes. Así que los conductores de, lo mejor, ¿eh?, de la radio están presentando algunos conciertos que hemos tenido este año en Buenos Aires y que han sido transmisión de Vortex. Necesito decir algo antes de que nos olvidemos como ayer. ¿Cuál? Gracias para Lía, la mamá de Guille López, que nos mandó unos regalos para nuestros hijos realmente impresionantes. Violeta durmió en su cuna con el regalo de Lía, que era una especie de monstruito almohadoncito eso para empujar, tipo nervios. Tipo almohadita es. Para Violeta es una almohadita. Yo lo puse en el arbolito, no cambió, ¿no? ¿Te vas a apropiar de ese regalo? Ahorréme un regalito. ¿Sabes que no lo puedo creer este tipo? Es un miserable. Ojalá se te corte la luz 3 días seguidos. ¿Querés que te cuente cómo arrancamos sin luz? Parece que en la empresa que nos mal provee de luz, no solo decidieron cortar, sino que ahora parece que contrataron un mono con retraso mental que juega con la palanca y sube y baja, y sube y baja la tensión toda la noche así. Desenchufa todo negro, te lo digo por experiencia. Sí, obvio. Pero así estuvimos. ¿Pero el aire lo dejaste? No, tuve que apagar todo. ¿Por temor a que se te queme todo? Se apagaba, porque la tensión nunca sube al máximo. Entonces nunca, ponele, heladera, aire acondicionado, no llega a prender. Y las debajo... ¿Para qué sirve eso entonces? ¿Que te corten, te la dejen? Por eso digo, en vez de poner un mono con retraso mental a manejar la palanca, corten todo. ¿Te tira un 380 al mono? Por eso, no encuentra nada. Lo único que falta. Gracias, Lía. Sí, muchas gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Lía, sí, mi mujer quedó encantada con los regalitos de Lía, la mamá de Wishes, que nos mandó obsequios para todos nuestros hijos, así que un beso a Lía, que ha sido una especie de integrante más de Doble Nada. Nos cuidó siempre. Últimamente No, últimamente nos cuidó de más. Ah, porque mandaba cosas dietéticas. Dietéticas, Lía, tampoco es para tanto. Somos jóvenes. Unos churrinches vendrían bien, ¿no? Oye. Sí. Que está medio... Yo sabés que me gustaría un turroncito de almendro, una tortita esa redonda. ¿Sale? Ayer me bajé en los regalitos navideños que nos dieron, en las bolsitas que tienen vino, sidra, turrones y esas cosas, un pan dulcecito. ¿Sabe más? Lo abrían. No hay más. Yo a la tarde llegué, mate y pan dulce, vamos. Casi un desastre en la pelea. Ayer se me defondó la caja, se dio todas las botellas rodando. No rompió ninguna, por suerte. Zafó, por lo menos. Menos mal. Sí, si no me quedaba sin un regalo, imagínate. El pan dulce divino, ¿eh? Sí, muy rico, muy rico pan dulce. Sí, muy rico. Bueno, no lo probé. Aquí estamos en esta época del año, saben todos, porque seguramente a ustedes les pasa lo mismo, que uno baja un cambio, que ya se relaja, o se pone nervioso, depende de la situación de cada uno, pero en general se baja un cambio en esta época del año, empezás a hacer un repaso, las encuestas, en lo que tienen que ver con los medios, sobre todo si son musicales, los mejores videos, las mejores canciones, los mejores temas, etcétera, etcétera. Empezás a pensar en las vacaciones, en cuánto falta para irte, en que enero y febrero son meses en los que la Argentina entera, salvo los locales, los lugares turísticos, baja la tensión. Exactamente. Jugando con esas palabras que son tan caras a la humanidad argentina toda en esta época. Es tan emocionante cuando te pones un local en la costa y esperás a la gente que empieza a caer, no lo puedes creer. ¿Ibas a la rotonda a esperar el malón? Contaba, entraron cuatro. Wow. Me imagino, igual no sé si te ha pasado, pero si no entra nadie te querés suicidar. Y yo encima me acuerdo que fue en el 98 y hubo en enero que de los 31 días hubo 29 espléndidos. Entonces nos habíamos hecho amigos de una pareja. Se labura menos. Se labura menos porque el ideal es 3 y 1. 3 lindos y 1 feo. Pues la gente sale a pasear y a gastar. Claro. Todo lluvia, ¿no? Si te gasta. No, porque la gente se gasta la guita muy rápido y aparte está de mala onda. Y si tenés todos buenos tampoco, porque la gente está muy cansada, los chicos se le duermen y no salen. Se te queda hasta las 8 y media en la playa cagando. ¿Entendés? Ya se pegan un duchi en una pizza y a dormir. Entonces es un 3 y 1 más o menos. La proporción. Pero decir algo, me olvidé por completo. Te interrumpí. No, estaba pensando en decir algo y me olvidé. Bueno, hiciste caca, era eso. No me acuerdo si tenía que ver con las vacaciones o con qué. Ah, no, ya sé. Muchas veces dije, si yo tuviera... ¿Viste que a veces pasás por un bar o un restaurante que está vacío? Sí. Restaurante o bar vacío, en general, mala farina. No entras. Y no. Entonces dije, siempre, si yo tuviera... Pongo un restaurante o un bar y está vacío... Llamo a mis amigos, los invito. Y los llenaré. Digo, si no viene nadie. Manda algo, Canuto, para comer. Hay que ir a hacer número ahí. Llamo a mis amigos y le digo, che, vengan, hagan lugar acá como si fueran extras de programa de televisión. Claro. Quédense porque. En la vidriera, con el cinto medio abierto diciendo, ah, ¿cómo comí? Depende de qué restaurante estás poniendo en ese caso. ¿Es una cantina de mala muerte o algo de calidad? Pensaba en la pizzería que al lado igual no entró y a viva Bogue dijo, pizzería de mierda. Yo pensé que nos pasaban a de huello ese mismo día. Es muy rica comida, Sí, no, pero mal. Sí, se come muy bien. Te vas con la camiseta sudada, porque te llevas el mejor recuerdo en tu remera. En invierno hay mucho frío, en verano hay mucho calor. No hay ni calefacción ni refrigeración. Pero bueno. Bueno, ¿cuándo te pones el restaurante? Me gustaría tener un bar alguna vez. Bar, algún barcito. ¿Pero bar con onda o bar tipo así de comida al paso como lo que está acá? No, ¿sabes qué? ¿Buena barra de tragos? Me pasa algo, me gustan los lugares comunes y corrientes. Digo... ¿Para el laburante? Para la gente común. Común, digo, ni muy canchero, que funciona de noche solamente, ni muy berreta, ¿no? Lugares a los que vos vas y te vas a tomar un café con leche con medialunas a leer el diario un rato, o tenés reuniones de oficina. Exactamente, o la gente... que sea presentable. Si tenés una reunión de laburo, poder llevar un tipo. Sí, nada demasiado rebuscado. Un pizza café bien puesto. Claro, una cosa así. Tipo el Torino. Una cosa así. Por ahí sin la pizza, buena. ¿No? Digo, no de pizzería, pero que tenga esa onda, que sea cuatro platos del día. Cosas así, rápidas que se puedan comer. Sí, esas comodidades, sí. Hamburguesa no. O como se ponen, este que a mí me gusta, que a ustedes no les gusta tanto, que el otro día lo llevé a Martín de nuevo acá, a un par de cuadras, que es una cadena, sí, la, que... La no café, tanto, no, ¿eh? No, no te digo, no tanto, pero algo así. ¿La del café? Sí. No tan bien puesto. Pero ahí le falla un poco la comida. Sí, para mí no. No, muy rica. Yo voy ahí a comer siempre... Las sartenes de queso, sí. Que viene acompañado con ensalada. Pero para mí, si tenés un bar así, tenés un bife a la riojana, tenés que sacar. No, bife a la riojana, no. Ya me estás hablando de acá al lado. Bife a la riojana, acá al lado. un colchón de arveja gigante. Ese es acalado, señor. Bife a la rojana para comer bien, o píparamente es acalado. Suprema Maryland. No, tampoco. No, tampoco. Algo así, al paso. Bueno, los voy a invitar a mi bar cuando lo tenga. ¿Y los baños, por favor, limpios? No, limpios, sí. Igual, capital? Qué sector difícil. Sí. He notado, ahora que volví a Capital, que en zonas en las que antes no había barcitos o restaurantes, hay muchos. Por ahí te encontrás con uno muy bien puesto en una esquina en la que no hay nada, en una cuadra, en una manzana en la que no hay nada, y está bien puesto. La década ganada se la llevaron los bares, en Ramón Mejía, así. Hay uno. Florecieron. Muy bueno. ¿El Iki? No es barato, pero muy bueno a la vuelta de... ¿Con esa ahí en las oficinas que tiene Mario? No lo conozco. Hemos ido hace 2 años cuando nos juntábamos por primera vez pensando en este proyecto. Hemos ido ahí, se come muy bien, hay menú de mediodía, se come muy bien, muy lindo, muy rico. Vamos a comer ahora. Sí, yo iría a comer cualquier cosa, ya estamos hablando de comida, así que bueno. Para mí los baños para mejorar tendrían que ser transparentes, como la cocina. Viste que las cocinas cambiaron cuando estaban a la vista. Bueno, pone todo a la vista, no puede estar sucio. Bueno, hay baños que son un poco así, viste esos baños que tienen, por ejemplo... Vos haces pis en un lugar, pero te lavas las manos, hombres y mujeres juntos, ahí afuera, ahí en la puertita. No, me gusta saber que la mujer hace caca, por ejemplo. Sí, pero no sabés, porque no ves haciendo caca, pensás que hizo pis. Sí, pero si se lava la mano, pues hizo caca. Y si hace pis también te lava las manos. ¿Para qué? Si está limpito. No, señor. Cambiando de tema, miren esto, la verdad es que... Qué bueno. Yo leí, tengo todo Mafalda, pero me llegó esto hoy. Mafalda, todas las tiras. No sé si será lo mismo que todo Mafalda, porque Mafalda no fue siempre tiras. Sí, pero todo Mafalda incluía algunos dibujos de Mafalda y de los personajes que él había hecho especialmente para algunas campañas. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a leer todo Mafalda otra vez. Está buenísimo. Me lo voy a leer otra vez, porque es fantástico. Sí, además es algo que no pierde actualidad, no es algo que queda viejo. Pero eran unas cuestiones familiares, ya no son tan comunes. No, hay mucha vida de barrio como nosotros vivimos en barrios que ya no funcionan de esa forma. Pero en general el comportamiento familiar es siempre el mismo. Y me voy a leer de nuevo todo Mafalda. Así que muchísimas gracias a la gente de Ediciones de La Flor. Sí, tengo algunas cositas acá. Me llegó esto que es... La trivia. La trivia de Rolling Stone. Y hoy dije... El otro día en Glam Nation Radio usaron esta trivia para jugar un poco entre ellos y no me acuerdo si había algún que otro oyente, pero dije, hoy es un buen día para llamar al franchute y tomar el examen. Créeme una, a ver. Cualquiera. ¿Una cualquiera? Bueno, sí. Para que estoy buscando a ver algún artista. Yo ni casi no me tiré porque me maté. Acá está Axl Rose. Bueno, esta es una pregunta un tanto extraña. ¿Cuál es el método preferido de Axl Rose para pagar en la licorería? ¿Y esto cómo lo sabe? Es una pavada, señor. Tarjeta de débito. ¿Qué sé yo? Pará, ¿y dónde están las respuestas? Para mí se va sin pagar. ¿Dónde están las respuestas? Claro, si yo voy a pagar el licor. Lo voy a investigar porque no Te estás pareciendo... Estás al fondo, Malís. Parece la rule de Mili. Sí, están al fondo. Están al fondo, así que lo voy a investigar. Esperá, la 14, te digo, mirá, te doy esa respuesta. 14. Se va sin pagar, señor. Lo voy a investigar, porque no lo entendí todavía. Lo voy a investigar. Recién lo veo. Parece esta que es mi bolsita de Papá Noel. También Ediciones de La Flor, Ofelia, Julieta a Rocky. No conozco a Ofelia, pero bueno, yo soy fan de las historietas y me gustan mucho. Y le llevo esta... de Gaturro a mi hija para dibujar. ¿Sí? Tiene aparte de lengüita. Ahí están viendo en portalex.com la lengua de Gaturro. No soy fan de Gaturro, la verdad. No soy fan de Nick, pero es muy colorido y sirve para dibujar. Para que rompa, para que pinte. Para dibujarle encima. Recorte. Y me llegaron un par de discos. Cristian Basso, ex integrante de La Portuaria. Sí. Y Carca, que me encanta. Sí, Carca registrada. Es una retrospectiva. Por lo tanto, tiene que ver con canciones de su repertorio solista. Me gusta mucho Carca como solista, así que muchísimas gracias. Capaz que escuchamos algo hoy. Bienvenidos a todos. Hoy en Nochebuena, víspera de Navidad, estamos en vivo. Es el último programa que sale en vivo. A las 18 nos despedimos de la programación del día de hoy. Después habrá algo especial. Así que, bienvenidos. ¿Quieren participar? Duelo de vedettes en un rato. Al final lo hacemos nosotros. Creo que va a estar peleado. Son remeras que ya hemos usado. Si fuera oyente, votaría la de Gallo. Que está muy buena. Me parece muy bien. Es un Morrison con estrellitas navideñas. Aparte, no sé si lo elegiste a propósito, pero... Casualmente lo elegiste con las estrellitas navideñas. Que fue la única vez que sufrí algún daño pirotécnico fue con estrellitas. Esa pavadita, ¿sí? Que tira chispitas. Me cayeron chispas adentro de la zapatilla y me quemaron el pie. Te la regalo. ¿Podés creer? Esa no la había contado el otro día en los accidentes, ¿eh? Dolió, dolió. Me quedaron dos cicatrices ahí en el pie. Tic, tic. Estaba en San Bernardo, me acuerdo, de vacaciones. Arcade Fire, uno de los grandes temas del año. Un muy lindo disco. Reflector se llama el disco. Reflector se llama esta canción, que además tiene un video que está genial. Y después los Chili Peppers, The Adventure of Raindance Maggie. work. Chunky debunk the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and quick go. Más importante a nivel nacional. Eliminatorias de mayores y la gran final de juniors. Actuarán Mustafa Yoda, Taka y Código. Artista invitado Coxmos. Anticipadas por Ticketek. Con Club Personal, el sushi está buenísimo incluso cuando te traen la cuenta.

3 de la tarde, les cuento que recién sonaba Shinedown con The Crow and the Butterfly, el cuervo y la mariposa, un temazo de Shinedown, una banda que lamentablemente no logra penetrar en la Argentina. Nosotros le hemos dado muchísima difusión desde hace un tiempo y sin embargo noto que todavía no tiene los suficientes fans en Buenos Aires, o en la Argentina mejor dicho. Espero que eso cambie porque es una muy buena banda, no han inventado nada pero tienen muy, muy buenas canciones. Se pega más al costado sensible de Alter Bridge, por ahí. Sí, tiene puntos en contacto con Alter Bridge y con Nickelback también en algunas canciones. Vamos ahora con las noticias del día. Y en un momento pensé hablar de las escuchas en River. Estuve leyendo hoy en varios portales noticias al respecto, información al respecto. Y la verdad es que, por un lado, me pone contento que esas cosas salgan a la luz. Y por el otro, me entristece saber que no va a pasar absolutamente nada. Pero es nefasto todo lo que se dice por ahí. Decidí elegir esta otra noticia que me resultó muy interesante también. La reina Isabel II, tu reina, Guasno. Por supuesto, me pongo de pie. Indultó a Alan Turing, padre de la informática, castrado por gay en 1952. Qué hijo de... En 1952, a una mente brillante de la ciencia, lo castraron químicamente por gay. Y lo indultan en 2013. Y me devuelven un huevo también, ¿no? No creo. Este personaje fue clave en la victoria de los aliados sobre los nazis porque descifró el código Enigma, que es el código que utilizaban los nazis para comunicarse. Es el padre de la informática moderna, brilló durante la Segunda Guerra Mundial y recién este martes recibió un indulto póstumo tras haber sido condenado en 1952 por ser homosexual. Él murió en 1954, a los 41 años, envenenado con cianuro. El forense determinó suicidio, pero su familia cree que fue una muerte accidental. No sospechan de homicidio ni asesinato, sino muerte accidental. Como parte de la sentencia por atentado contra la moral pública, había sufrido una castración química. Ser homosexual en el Reino Unido fue considerado ilegal hasta... 67. Su condena a este tipo que ayudó a los aliados a ganar la guerra. Por eso los Reddington abandonaron la isla, ¿no? Porque era ilegal. Estás loco. Padre de la informática. A este tipo lo obligaron a abandonar su trabajo en el cuartel general de comunicaciones del gobierno, al que se incorporó tras trabajar durante la guerra en Bletchley Park, mansión en Inglaterra dedicada a análisis de códigos. Claro, ahí había unas cuantas mentes que trataban de descifrar los códigos nazis. No solo lo castraron químicamente. Qué barra. Que no sé cómo es el proceso. No sé si alguno de ustedes sabe cómo es esta castración química. Te secan un huevo, te ponen una gomita como al gato y se te van secando. Algo así debe ser. Terrible. Sino que lo obligaron a renunciar a su trabajo por ser homosexual. Una locura. Sí, fue condenado, además públicamente, moralmente, éticamente, por actividad homosexual. Y recién ahora, la verdad que esperaron mucho para indultarlo a este tipo, ¿eh? Sí. Recién ahora lo indultan. Para mí que la reina abrió un cajón y dijo, mirá qué carpeta me encontré acá. A ver, che, perdonémoslo a este que le sacamos la bola. Justo que en Navidad. Esto se produce ahora porque hace varios años que se lleva a cabo una campaña para indultar y reconocer el talento científico de este señor. Uno de quienes apoyaban este cambio era Stephen Hawking, el gran científico otra mente brillante. Que no dijo más o menos así. Una cosa así, pero bueno. La verdad es que es increíble que estas cosas hasta hace muy poco sucedían. Digo, hay muchos lugares en los que se sigue condenando, al menos públicamente o moralmente, a los homosexuales, pero en este caso lo obligaron a renunciar, lo castraron químicamente. Bueno, el otro día cuando te contaba lo de Robledo Puch, 72, el diario más leído de ese momento, ¿te acordás cuando te dije? Y encima es homosexual, además de todo. Claro. Además está enfermo. Bueno. Claro. Pasa que Alan era muy toquetón, parece, y eso no gustaba en la época. Noticias del día, este señor por lo menos ha sido reivindicado muchos años después de su muerte. Te voy a contar algunas del Fóbal. Una chiquita, es casi un vendehumo, pero se sabe. Gareca va a ser el técnico de Paraguay, de la selección de Paraguay. Se fue de Vélez después de tanto tiempo. ¿Por qué se fue de Vélez? Porque había logrado remontar una campaña que venía floja y casi peleó por el título. Sí, lo que pasa es que tuvo un encontronazo con algunas audiciones partidarias un par de meses antes de pelear el título, cuando él en una conferencia de prensa dijo, yo no soy boludo, La gente de Vélez es un poco rara. Porque claro, lo apretaban y decían que Vélez no estaba ganando tantas cosas como, como tiene que ganar, y la verdad que Gareca en 5 años ganó 4 títulos. Claro, 5 años, ¿qué más? Es una locura, ni Boca ni River lograron eso en los últimos 5 años, por ejemplo. 15, ni San Lorenzo, ni Independiente, ni Racing. Además fue así técnico que, durante muchos años seguidos. 5 años. Ah, pensé que más. La verdad igual que es un... O más, 5 años, cinco años en fútbol argentino igual es... Sí, claro, por eso, es claro, un récord total para la Argentina. Sí, sí. Donde en 5 años por ahí por un club pasan 15 técnicos. Exactamente. La otra es que Colón de Santa Fe... ¿Para, se va a Paraguay, a la selección paraguaya? Sí, sí, aparentemente está todo acordado. ¿Sigue siendo fuerte, entre comillas, la selección paraguaya? Y no clasificó para el Mundial próximo, anduvo bastante floja. Tiene que reconstruir. Entonces está trabajando un proyecto a 4 años, próximo Mundial. Pensá que... 4 y medio. Una de las figuras de la selección de Paraguay es Fabro, que vino a River y no hace bien ni un lateral, así que con eso te demuestro el nivel. Es que me da pena, porque yo me hubiera gustado que viniera a River. Era un técnico para formador de pibes. Y lo que pasa es que en Argentina, para mí, si no dirige Boca o River, no tiene alternativa en otro lado. Ya está. En una selección, Gareca, ¿no? Sí, en Boca y en River. En Boca y en River. Por eso podría haber ido perfectamente. Es un ex jugador. Digo, más allá que no esté muy identificado con el club. Quedó marcado porque fue el famoso pase de Ruggeri, Gareca a Boca. Claro. De Boca a River. De Boca a River. Y Tapia y Olarticochea. Olarticochea, sí, ¿no? Sí, a Boca. En realidad, Gareca, en el club de los que jugó donde más se lo quiere de Argentina, es en Independiente. En Independiente fue realmente un ídolo. Y después lo garchamos con América de Cali y le ganamos la Copa. Sí, bueno, fue una América de Cali muy, muy gallina, que perdió mucho, con Falcioni en el arco, bla, bla, bla. Colón de Santa Fe no se irá al descenso, por lo menos en los escritorios, porque los 800.000 dólares que le debe al Atlante de hace varios años, que son por los cuales le sacaron los 6 puntos, que casi lo arruinan, sí. Hubo elecciones, ganó otra persona en lugar de Lerche, Lalo Vega se llama, y los 800.000 dólares lo pone la marca de ropa de Colón, Umbro. Ah, mira. Entonces, ¿esa ahora es la duda más importante que tiene el club o una de las? Una de las. Tiene un quilombo Colón infernal. Lo que pasa es que esta es la que lo perjudica en la tabla de posiciones, en la que está último. Ahora viene la tarea difícil, que es recuperar los puntos en los escritorios. Los puntos que ya le robaron, pero de todas maneras habían dicho que si no pagaban esa deuda, el principio eran estos 6 puntos, que después le iban a quitar más. Así, ¿una deuda con quién? El Atlante de México. ¿Y te pueden descontar puntos por deberle guita a un club de afuera? Y vino a través de FIFA, así que sí. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que es algo que no se usa mucho. No, pero parecía que era la última instancia, porque los mexicanos decían, esta guita no la cobramos nunca más, por lo menos que le saquen un punto. Así que veremos, ahora los dirigentes van a tener que pelarse los codos en los escritorios. Y la última, que no hay mucha data, realmente buscábamos con Willis y casi que no hay nada. Estados Unidos ganó el Mundial de Mete Gol. Para Campanella, que lo miran por TV. ¿Mete Gol? Sí. Se disputó en Francia 450 participantes. ¿En serio? Sí. ¿Y le ganó la final a quién? Brasil. No, a un ignoto. No me digas. Corea del Norte. Luxemburgo. ¿Luxemburgo? No. ¿En serio? Luxemburgo. En Estados Unidos, Luxemburgo fue la final del Mundial de Metegol. Juan con guante, mira. Ganó, sí, sabes cómo juegan, mira. Ping, ping, ping. Sin molinete, ¿no? Así que es Estados Unidos, Francia. Ah, mira, y de chicas también. Acá hicimos la película y allá se quedaron con el... ¿Con el título? El título. ¿Vale molinete, no? No, estás loco. Pero ni hablar. Levantá la mesa para que la pelota vaya. ¿El metegol es universal? Sí. ¿Sabes cómo se llama en Chile? No. Taca, taca. Taca, taca. En España, futbolín. Uh-huh. Futbolín, es cierto. Sí, señor. Gallo. Una linda de Navidad. Hay un grupo teatral que se llama Suitcase in Point, que junto a una productora que se llama Foregrounds Media, hicieron un saludo, digamos, recrearon una típica escena de Navidad de... El niño que se levanta a la mañana y abre sus regalos navideños, como ocurre por ahí en Estados Unidos. Pero según la mirada de distintos directores de cine, es un poco visual lo que voy a mostrar, lamento por los que están escuchando, pero, y lo llamo a Willis para que aporte también su conocimiento cinematográfico. Entonces agarraron la misma escena, digamos, el amanecer del 25, cuando el niño se levanta y va a ver qué le trajeron. El según la mirada. Del 25, bien asomando. Ahí está. A mí me hicieron cantar esa canción. Quiero decir que es el mejor momento de la vida eso. ¿Cantar esa canción? No, el momento que va a buscar los regalos. ¿Vos esperás el amanecer del 25 para ir a buscar de tu... Lamentablemente acá tenemos esa otra tradición que, bueno, pasan las 12 y te dicen, ay, mira Papá Noel, te das vuelta y de repente los regalos están. Claro. Bien, pero mejor, esperás unas cuantas horas menos. No, obvio, por eso, en realidad nosotros lo hacemos mejor, está clarísimo, tenemos los regalos antes. No como los pobres pibes que tenían que esperar hasta la otra mañana. Y el video dura 2 minutos nada más y va marcando qué director hubiera hecho, digamos, con qué estética se hizo pensando en distintos directores. Algunos más conocidos que otros para el público en general. Pero si quieres tirarlo, lo vamos comentando. A ver. Arranca con homenajeando a Steven Spielberg. se levanta un niño en pijama. Saluda a los padres. Árbol de Navidad, montón de regalos. Muy simplón. Sergei Eisenstein es el que hizo el acorazado Potemkin, por ejemplo. Entonces, bueno, se usa la estética de ese año. Los mejores vienen ahora. Wes Anderson. Wes Anderson, por ejemplo, el de los excéntricos Tenenbaum, claro. La cartita que escribió el niño. Claro, y la estética del film, así, medio extraña. Woody Allen. Bueno. Ah, es la misma escena con los mismos padres y el mismo hijo. Claro. ¿Cómo sería si lo hubiera Este dice, la verdad no entiendo, todos los años hacemos la misma pavada, tardó 90 minutos para irse de un lado al otro. Lars von Trier, bueno, planos larguísimos, lentos, relojoso, total, incómodo. Incómodo. Gestos así mínimos durante largos segundos. El nene agitando la cajita. Todo filmado. Scorsese. Estamos al fondo. Mom was prepping the bird. Un narrador. Dad was watching TV. El nene con cara de malo, siempre en pijama. He was always over. Muy bien, el tío estereotipado italiano, borrachín. El pie es muy bueno. Sí, que lo fastidia, pero uy, sale la estética de Scorsese. Michael Moore. Persigue a Santa Claus con la bolsa de regalos. Le pregunta si el 99.9% de la población va a recibir regalos, solo el 1% más rico, y si ese 1% más rico recibe regalos más grosos. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. De 2001, dice el espacio. Un único plano del árbol como el monolito de 2001. Casi en blanco y negro. Un cuarto vacío en un rincón, apenas iluminado. Con la misma música. Werner Herzog hizo Fitzcarraldo. Exactamente. ¿Sabes que quiero ver Fitzcarraldo? No la vi sin alemán. Yo vi un pedazo. A mí me gustó, porque ese barco en el medio de la selva. Una locura esa filmación. Acá. Alguien que habla con Baz Luhrmann, acento alemán. Que director de Moulin Rouge, el Gran Gatsby y obviamente ese tipo musical. ¿El tío siempre aparece también? Esta es la mejor, esta es la mejor. Y aparte tuvo ese movimiento muy característico de cámara de, claro, de bajo. Y bueno, hay una manera simpática de desear feliz Navidad según la mirada de distintos directores. Igual la noticia del día es esta picada que llegó, te digo. Tremendo. Sí, gracias a la gente de Nompa, asesina y criminal. La volés desde. Abrís la puerta ahí. Sí, ahí. Ahumados, quesitos. Tremendo. Nompa toca jueves, viernes, sábado y domingo en la trastienda. ¿Todavía quedan tres funciones? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. Jueves, viernes, sábado y domingo, tenés razón, con tema. Así que vayan, gran show. Gracias a la gente de Nompa, gran disco activista, se lo están presentando en fin de año en la trastienda, un lugar ideal para ver conciertos, sí, más chico todavía que el Teatro Vortex, así que los tenés ahí al alcance de la mano. Lindos. Vamos con música, son las 3 y cuarto, estamos en vivo, esto es Vortex 103.1, Vortex.com. Hoy cerramos nosotros la programación en vivo, así que a partir de las 6, programación especial de Vortex, el Grupo de la Muerte, evidentemente no va a venir a trabajar porque tiene que ir a pasarla con sus familias. Así es. Esto es No te va a gustar a las 9.

you just fucked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit, let it slip. Or you can leave it with a fat lip. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit talking that issue, huh? So come and get it. Your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like this and been treated like this. All those motherfuckers. Mientras escuchamos y vemos a Band of Skulls con A Sleep at the Wheel, antes pasaba a Limp Bizkit haciendo Bright Stuff. Les cuento esto que encontró Iván sobre la castración química. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es la castración química? No. Me imagino con inyecciones de algún tipo. Hay, en este caso, en esta información que tenemos acá, hay dos variantes. Esta, la de inyecciones que afectan directamente al cerebro y esto genera disminución del deseo sexual, dificulta la erección, la eyaculación, reduce la frecuencia de pensamientos eróticos. ¿Sabes que alguno me dio esa pichicata, me parece, últimamente? Pero esta dosis debe repetirse cada 6 meses. Si no, ajá, se repite cada 6 meses... Volvés con todo. Volvés con todo. El pilín funciona como lo. Para junio, julio, arranco. Está la opción vía oral, que es la otra variante, pero sí, en ese caso tenés que tomar una pastillita todos los días. Ahí estamos viendo la infografía. Pero tiene sus efectos secundarios: impotencia, producción escasa anormal de esperma, insomnio, pesadillas, dificultad para respirar, náuseas, calambres, depresión, entre otros. Te trae de todo. Te tiene... Te convierte en un asesino serial. En algunos lugares del mundo se sigue discutiendo la posibilidad de la castración química para pederastas reincidentes. Es una propuesta, por ejemplo, que elevó Sarkozy en Francia en su momento. Mira. Hay lugares europeos en los que se aplicaba la castración química. Hemos hablado de Inglaterra hace un ratito, uh-huh, nada más. Pero es complicado, hay un debate siempre presente. Aquí cada tanto, cuando hay casos de violación así que tienen mucha exposición, también, uh-huh, se desliza la posibilidad y el debate, pero... Sí, cuenta este informe que en su momento, o en algunos lugares del mundo, todavía se lleva a cabo la castración literal. Te cortan los huevos. En algunos lugares se hace mal la intervención, por lo tanto el castrado muere. Y en otros lugares genera graves problemas psicológicos por la falta física del testículo. Y en la voz. Se abusaba para los niños, los castrati. Los castrati, claro. Sí, los niños cantores, ¿de dónde eran? El famoso coro de Viena. Los niños cantores de Viena. Los niños cantores de Viena. Sí. Sí. Se les aflauta la voz porque les cortan los huevitos cuando son niños, chiquitos. No madura su voz. Pobre sí. León, si sigues rompiendo los huevos, ya sabes lo que te va a pasar. Vas a tener la voz finita para siempre. Al coro Kennedy. Te va a seguir rompiendo los huevos con voz finita. Sí. No sé qué es peor. Castración química, entonces, es algo que se sigue discutiendo en algunos lugares del mundo, pero bueno, yo no sabía cómo era y de esta forma acabo de enterarme. Te pueden inyectar algo que actúa sobre tu cerebro, cada 6 meses hay que repetir la dosis, y si no, una pastillita todos los días. ¿Sí? Pensé que te inyectaban ahí en la zona. No, parece que no, en el brazo muestran acá, y te afecta directamente en una zona del cerebro que se llama glándula hipófisis. Mamita. No me gustaría probar. No, a mí tampoco. Hacemos una tanda y ya regresamos. Vorterix.com. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Vorterix Rock, espacio publicitario. ¿Para qué vas a pagar de más por tu conexión a internet? Ahora, si contratas Sion Internet, pagás la mitad del precio durante 6 meses. Sí, como escuchás, te cuesta la mitad. Contratá ya mismo Sion 6 o 10 megas con 50% de descuento durante los 6 primeros meses y disfrutá de la mejor conexión a internet. Conocé más sobre la promo en Sion.com y comprobá que pagar menos te pone de buen humor. Promoción válida para el servicio de Sion 6 y 10 megas desde el 1 del 12 de 2013 hasta el 31 del 1 de 2014. Cargo de activación envío $119 final. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Revista Golf Digest. Diciembre, edición aniversario. ¿Cómo arrancar? Enganchando a Kate Upton en el golf. Una nueva jugadora que será una golfista excelente. Los cuidadores, inmigrantes latinos. Una fuerza emergente en las canchas de golf de los Estados Unidos. 4 maneras de llegar al green desde 150 yardas. Lista de deseos. Los 10 golpes que debe tener este año. Pedile a tu kiosco. Suscríbete o renová tu suscripción llamando al 0810-345-2523. Obtené 12 revistas al precio de 10 y llévate de regalo $100 para comprar en Costanera Golf y una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 de 12 de 2013 al 31 del 12 de 2013 o hasta agotar stock de 100 vouchers de $100 cada uno para comprar en locales de Costanera Golf exclusivamente. Prepárate para vivir una doble dosis del Averizo en el Teatro Borderix. Jueves 26 y viernes 27 de diciembre, la Berizzo hace cantar a la Argentina. Viernes 27 agotado, jueves 26 últimas localidades. Banda invitada Baltasar Comoto. La Berizzo despide el año en Vorterix. No te quedes afuera. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a la hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre. El argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa. ¿Cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos? Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno. Por si de case, Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida 1 de diciembre de 2013. 31 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La 6 revista de regalo corresponde a los números anteriores a septiembre de 2013. Kefren, la banda más grande del hard rock en español, despide el año el 28 de diciembre en The Roxy Palermo Hollywood. Kefren en vivo. Kefren, la topadora del rock. Fin de espacio publicitario. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. Doble o nada. Hola, Francho, ¿todo bien? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel. Feliz Navidad para todos. Igualmente, mi viejo, ¿sabes que recién nos hacíamos una pregunta, Francho? ¿Te estás en casa? ¿Laburaste hoy? No, hoy no. Hoy no. Está cocinando un pan dulce de galletitas. Y mate. No, cocina. Tampoco. ¿Tenés aire acondicionado en tu casa? Sí, hay en la habitación de mi vieja y el comedor. En el resto de la casa no. ¿Cómo haces para dormir? Me imagino lo que transpirarás. Sí, ventilador de techo y bueno, y aguantar. Y aguantar. ¿Y no puedes dormir en el comedor? Sí, tendría que tirar, no sé, alguna cosa, una sábana o algo y tirarme en el comedor únicamente. ¿Un colchón? Digamos, ¿dormís en colchón de una plaza o dos plazas? No, una plaza. Y te lo llevas al living y dormís ahí con aire acondicionado. Le queda una nalga afuera. Sí, podría ser, eso sí. ¿Cómo vas a pasar las fiestas hoy, Francho? Eso es lo que nos preguntábamos. Ahí en casa con tu mamá y tu hermana, van a ir a lo de algún familiar, viene familia a tu casa. Chipi y vos salen a recorrer las calles de Buenos Aires en soledad cuando todo el mundo está celebrando. No, en casa con mi vieja, con mi hermana y con Chipi. Y con Chipi. ¿Hacen algo especial, digamos, una comida especial, o van a comer milanesa con papas fritas? No, comida tanda de fiambres, esas cosas, con unos pancitos ya está. Y pan dulce y helado. Pan dulce y helado. ¿El helado ya lo compraron o no lo van a pedir porque no hay? No hay. No, ya lo compré ayer el helado. ¿De qué sabores? Hay varios. Metiste la cucharita. Maracuyá, menta granizada, mousse de café, hay varios sabores. Cucharío. Mousse de café. Mousse de café, maracuyá, menta, no solo... Sí, acá agrega mi vieja piseta, si no sé, alguna cosa más. Es un gran momento para hablar con la señora. Por favor. ¿Podemos hablar con tu mamá? Ahora nunca. No sé, a ver. Preguntale. Estamos hablando con el Franchute. ¿Que te sonara un poquito? A ver, no quiere. Por favor. Hola. Ahí está, la mamá del Franchut. Le conocimos la voz, finalmente, a la mamá del Franchut después de 2 años. Preguntale si nos quiere, Franchut. ¿Nos quiere tu mamá? Sí. Sí, acá dice, a ver, ¿qué decir? Felicidades. Sí, felices fiestas. Felices fiestas también a la mamá del Franchut. Le mandamos un beso, que la pasen muy bien. Ay, ¿te disfrazás de Papá Noel esta noche, Franchut? No, de duende me disfrazo. ¿De duende? Sí. ¿Se hacen regalos? La verdad, no. ¿No se hacen regalos ninguno a ninguno? No, igual te digo, el sábado fue mi cumpleaños y me regalaron un reloj. ¿Un reloj? Sí. ¿Lo pediste o fue sorpresa? No, me regalaron. ¿Pulsera? No, no pedí. De pared. ¿Un reloj? La pulsera, sí. ¿Lo tenés puesto? No, en ese momento no. ¿Te transpira la mano con el reloj? Te encantó, ¿no? Te encantó el regalo. Escúchame, es de... No, está bueno. No, sí, lo voy a usar. En algún momento que salga, lo voy a usar. ¿Plástico, metal, acero, oro, plata? No, chapa. De metal. Tampoco es algo liviano, güey. ¿El livianito? ¿Digital o aguja? No, aguja. ¿Cuerda o pila? Pila. Pila. Sí. Entonces hoy la pasan ahí en tu casa los tres, con Chippy, sí, el perro. Un padre watch. Sí, sí, Chippy está pobre, con el calor está muerto. Las sobras que va a comer Chippy hoy. No, está comiendo el pollo con las pastillas, pero tampoco está comiendo mucho, porque tiene mucho calor, por eso. Escuchame algo, decí la verdad, el 21, que fue tu cumpleaños, ¿no esperaste un llamado, sí, nuestro? No, no, igual fue sábado, así que no. Ah, yo me festejaron el año pasado, con eso es suficiente. Hombre, ¿te acuerdas que el año pasado le festejamos el cumpleaños aquí? Festejaron allá, sí. Y la pasaste bien. Escuchame una cosa. Y la pasamos bien, sí. ¿Sos de hacer balances vos en esta época del año? ¿Te pones a pensar cómo estuvo tu año? ¿Qué esperas para el año que viene? Uno piensa un poco, sí. En líneas generales me fue bien. Te fue bien. ¿Qué cosas, sí, evaluás? ¿Vele campeonato? Sí, sí, se podía haber ganado, que perdimos ahora en la última fecha con San Lorenzo, pero bueno, mala suerte. Hablemos, por ejemplo, de una o dos cosas buenas que te pasaron este año, Franchut. Y bueno, sí. Capaz que estoy un poco mejor económicamente, sin que sea espectacular, pero estoy un poquito mejor que antes. Y sos uno de los pocos argentinos que está mejor este año, ¿eh? Para celebrar. Sí, y bueno, fui a ver varios shows gracias a ustedes también. ¿Y lo malo? ¿Algo malo? Se le corta el chorro a los shows. No. No, que Vélez no ganó el campeonato este, que la última fecha nomás. Después no, muchas cosas malas no. ¿Brindan, tiran hasta las 12 o se van a dormir antes? No, hasta las 12 aguantamos. Ahí brindan, se dan un beso, un abrazo, brindamos, un saludo. Un saludo, todo. Se come algo, algún pan dulce, alguna cosa. ¿Y después a dormir? Sí, no, después más tarde. Pasa que después de un poco de vino, alguna cosa, algún espumante, algo. Y la comida ya uno está ahí más o menos. ¿Petardo tirá? No, no, eso cuando era chiquito, no, nunca más. Chippy se asustó. Eso tiraba hace, ponele, 25 años atrás, ya no, hace montones de años que no tiene un cohete. ¿Solías salir en Nochebuena, digo, después de brindar, cuando yo era más pendejo, salíamos, de noche salíamos, sí, ¿no? Después de brindar, bueno, 2, 3 de la mañana salías y disimulabas. Sí, me juntaba con unos pibes amigos acá del barrio y tomábamos algo, después capaz en la vereda. ¿Qué fue de los amigos del barrio? ¿Quedan algunos o...? Murieron. Y pasa que no, la mayoría se fue, era, ¿viste? Alguno o se fue a vivir a otro lado, otro hizo pareja, se casó, alguno tiene hijos, se fue a vivir más lejos. Entonces vas perdiendo contacto a veces con algunos. Por si no hablamos, yo aprovecho y te pregunto, ¿año nuevo igual, ahí en casa, los tres con Chippy? Sí, sí, vamos a pasar acá. ¿Para qué innovar? Sí, así funciona bien, ¿no? No, aparte te digo, hace varios años sí íbamos a casa de familiares y nos juntábamos, pero últimamente, estos últimos años, pasamos acá en casa más tranquilos. ¿Pero qué pasó? ¿Se pelearon con la familia o simplemente se distanciaron? No, pasa, viste, cada uno tiene su familia también, te vas alejando un poco, capaz, lo ves de vez en cuando. Huevo, ¿sabes que para mí llaman y dicen, che, hacemos algo? No, vamos a Moscú a celebrar Navidad, no puede. Con lo que comete. ¿Extrañas a alguno de tu familia? ¿Tenés ganas de verlo? No sé, algún primo, algún tío, abuelo. No, hay algunos que no veo hace mucho, pero tampoco los extraño. ¿Sabes que es el hombre sin sentimiento este chico? No, nunca extraña a nadie, no ama a nadie. No, pero tengo mis tíos Carlos Doma de Mirador y mis primos, pero los veo más seguido. No los veo en las fiestas, pero los veo antes o después los veo. ¿Sos feliz, Francho? O sea, estamos en contacto durante el año. ¿Estás bien? Primero definime. Porque no nos vemos en la fiesta, pero después nos vemos el resto del año. Son minutos. Definime felicidad. Ratos. ¿Tenés ratos de felicidad? Y sí, para mí que va en a haber... En un momento, sí. Vas a ver un concierto que te gusta mucho y en ese instante sos feliz, en esa postal de felicidad. Sí. Metallica sacaste, sí, bueno, entrada. Igual las fiestas son un rato, ¿viste? Son unas horas, festejadas, todo bien, pero después las cosas siguen más o menos el mismo camino. No hay algo que cambie radicalmente tampoco. ¿Cómo se perfila tu 2014? ¿Laboralmente? ¿Espiritualmente? Sí, bueno, igual más o menos como este año. Veremos cómo está económicamente el año que viene, las trabas que haya. ¿Por dónde pasó tu mejoría económica? ¿Por un aumento de sueldo o una mejora en el negocio? Sí, algo, ganar un poquito más de plata. Tampoco algo que te diga, uy, cuánto plata ganan. Pero bueno, un poquito mejor que hace un par de años atrás, porque estoy. La diferencia fue en el ahorro de las entradas, de los conciertos. Sí, sabés que ahí ahorraste, sí, nomás. Ahí gastaba bastante por año y ahora no. Ahí metiste 10 lucas mínimo. Me empiezo a juntar con tu tío ya, ¿eh? Escúchame una cosa. Te aviso. No, no te quiero asustar, pero... Franchut, algo que nosotros siempre hemos mencionado. Una vez que te acostumbras a ir gratis a un concierto, es muy difícil que tengas ganas de volver a pagar. Suponete que se te corta el chorro acá con nosotros y tenés que volver a pagar. ¿Volvés a los conciertos o te despedís para siempre? Y seleccionaría un poco más, capaz. Te pondrías y más en el tío. Que fui a muchísimas en mi vida, así que... Y estoy grande ya. Agendate, ya tengo 40. Agendate el teléfono de Gárgola, por las dudas. Tengo acá... Escúchame, si perdés nuestra veña, digamos, ¿irías a poner la gente y decir, ¿te acuerdas? Soy yo, el Franchute, Vorterix. Y sin la palanca que me dan ustedes, se hace un poco más difícil. Y pues ya hiciste relaciones, ya conoces a Gárgola, conoces a Carna... ¿Te la podés sí, jugar? Un par, sí, a Tórtola, a Carna de MTS, algunos conozco. Te voy a hacer algunas preguntas. Me llegó la Rolling Stone Rock Trivia, pone a prueba tu conocimiento. Cientos de preguntas sobre sobre 6 décadas de rock and roll. Y te hago una pregunta, voy a los 80 porque creo que es una década que dominas. A ver. ¿Quién tenía el bigote en Hall & Oates? ¿Hall o Oates? Está difícil, ¿eh? ¿Acordás el dúo, el rubio, el morocho? Pero bueno, el morocho no es el que tenía el bigote. Sí. No es una música que domine mucho, bueno, me voy a tener que tirar un lance porque realmente no lo mirá, sé. Pensalo así, pensá en el Mundial de Estados Unidos, 94. Sí. Hall & Oates, uno de ellos hizo el video de una canción oficial y aparecía y... No tenemos Man Eater de Hall & Oates, un temazo, Man Eater de Hall & Oates. Hall es el rubio, Oates es el morocho. Mirá, te dije hasta eso. Entonces, el que tenía el bigote es... Oates. Muy bien, porque era el morocho, muy bien. Sí. De casualidad, me acuerdo del nombre de algún video habré visto, pero es algo que no veo hace muchísimos años y no escucho hace mucho. Hacele la de la licorería. ¿Cuál? La de licorería de Axl Rose. Hubo alguien, un oyente encontró la respuesta. Parece que tiene que ver con algo en particular. Mira, ¿cuál es el método preferido de Axl Rose para pagar en la licorería? Efectivo, tarjeta de crédito, arma. No sé, arma, no sé. Tarjeta de crédito, porque en la canción Night Train hace esa alusión. Dice, anda con tu tarjeta de crédito a la licorería. Mira, escucha, esta es Man Eater, temazo de Hall & Oates. Bajazo de los mejores, ¿eh? ¿Qué era? Bueno, no. A la tita. No pasó. ¿Te gusta? Sí, me acuerdo de la canción. Como gustarme, no te diría que me gusta precisamente. Muy bueno. ¿Sos un hombre prejuicioso musicalmente, Franchut? No, estoy más tolerante. Hace 20 años era más cabeza de termo, ahora soy más tolerante. ¿Chano, lo bancás? Sí, o sea, no me gusta tan biónica, pero no los odio ni nada. Tienen derecho a existir. Porque si no me gusta la música de ellos, no me gusta, ¿qué le voy a hacer? Durán Durán, tenían 3 Taylor en la banda. ¿Cuáles eran hermanos? Andy y Roger, John y Andy, Roger y John. Andy y John. Muy bien, señor, John Taylor y Andy Taylor. Durán Durán me gustaba en los 80 y alguna que otra canción me gusta. Sí, Durán Durán es todo. Hay 30... El viaje egresado de la primaria del 86 escuchábamos Notorious todos los días. Notorious. Ese fue el viaje a Chapalmalal en invierno, ¿no? Sí, exactamente, la escuela del director. Menos mal que no escuchaban... Temazo. Que no había luz. Notorious. El sol temazo. De noche y agua fría. Dios santo. Y no había gas, teníamos a Nafe y esas cosas nomás. Ahí tenés, mirá, Notorious de Durán Durán. En Guantánamo la pasaron mejor, ¿eh? Esta es para vos, la tenés que saber. A ver. ¿En qué álbum Kiss se sacó el maquillaje? Lick It Up, Desenmascarado, Crazy Nights. Pará. ¿Es tramposa? La pregunta. No voy a dar opciones, no voy a dar más información, no voy a dar más pistas. Me decepcionás mucho acá, Franchute, ¿eh? Usted que se ha pintado como Vinnie Vincent. Vamos, juegue. Lick It Up. Muy bien, señor, era más fácil. Lick It Up, era de Kiss, ¿sí? Sandinista, el disco de los Clash de 1981, es un homenaje a la revolución de qué país de Latinoamérica. Salvador, Nicaragua. Nicaragua, muy bien. Sandino, sí. Sí, le hizo una canción, todos son muertos, le hizo una canción a Sandino, pero me parece también. Un tiki tiki político. No, está... Marca. Era un disco triple, ¿no? Me parece. Sí. Era triple en vinilo. ¿Sí? ¿Quién era el guitarrista de Poison? ¿O quién es el guitarrista de Poison? ¿Sí, Deville, Ricky Rocket o Snake Sabo? Sí, Deville. Muy bien, sí, Deville. Ricky Rocket. Muy buena la anécdota de Slash. Cuando se va a probar a Poison y se después entró Sissy Deville y dije, listo, me voy a mi casa ya. Esta nena tiene que ser el guitarrista de Poison. ¿Se acuerdan? Cuando, ¿te acuerdas, Gallo? Cuando nos juntábamos a jugar al Tag en una época. Sí. Milly. De ahí salió Milly. Panza, Gallo, a veces Codini y yo. Y salieron sobrenombres, quedó el de Milly, quedó de instalado ahí. Que quedó, sí. Y Martín era Roque y él decía que era Rocket, claro, como el de Poison, pero era Roque. Él dijo, yo quiero ser Ricky Rocket y lo bautizamos Roque. Era Rocket y tenía mucha onda, vos después lo quisiste desprestigiar, mala onda. Silencio, Roque. Tengo un tag en mi casa. Upa. Tenés un tag en tu casa y jugás solo, sí. Vos contra... No, hace muchos años que no juego, hace como 20 años. Jueguen hoy a la noche. Francho, te queríamos llamar para saludarte, desearte que pases una feliz Nochebuena. La verdad es que me parece que estuvieron flojos ahí en la familia. Solo una cosa me atrevo a criticarles. Háganse regalos. Sí. Agasájense un poco, ya que van a estar los tres solos. Si te fue bien económicamente, anda a comprar un regalito. Anda a ver y comprar, no sé, aunque sea un chocolate a tu mamá y a tu hermana. ¿Sabés que la sorprendés a tu vieja? La una matás, planta, ¿eh? Una planta. Mirá que yo tengo mamá grande también, ¿eh? Igual para el Día de la Madre y para los cumpleaños de mi hermano. ¡No importa! Señor, el otro día llovió y hoy no. Sí, mañana tal vez llueve. ¿Qué tiene que ver? Una tanga para tu hermana y un mandarín. Bueno. Comprales algo, hacenos caso. Aunque sea una golosina, tené un gesto, una flor. Arrancá flores del vecino, no sé, porque seguramente en tu casa hay macetas con la planta seca, muerta. No, le puse, ¿sabes que le puse agua ahora un poquito a la tarde? Le puse un poco de agua. Y ayer también. Después de 10 días. Estoy poniendo agua yo a la planta. Franchut. Bueno, buenas palabras. Feliz Navidad para todos, que la pasen muy bien y saludos a todas sus familias. Yo sabés que voy a recordar de vos, Franchut. A ver. Siempre. ¿Qué te hicimos un poco más feliz? Sí, eso es verdad. Me mejoraron un poco la vida, eso es verdad. No lo niego, Me vas les a hacer, agradezco. Me vas a hacer llorar, boludo. Tengo que hacerle una pregunta. ¿Al Franchut? Con el permiso de ustedes. Supongamos. Sos un comentador social. Supongamos. ¿Estás ahí, Franchut? Sí. Que un día, ponele, ¿no? Desaparecemos de tu vida. Sí. ¿Qué pasa? Todo vuelve al año 2011 para vos. Sí. ¿Qué pasa, señor? Nada. Y bueno, además de otra vez, qué sé yo. Mala suerte. Me gusta la remar otra vez, ¿eh? Significa que para él somos algo. ¿Te parece? Pero no, ustedes me han mejorado la vida, eso no lo niego, ¿eh? Mojar las galletitas en el mate cocido no va a ser lo mismo. Por eso. Hoy no tomé mate cocido, tomé mate y tomé café. Y comí un poquito de torta que me quedó el otro día, una torta con el escudo de Vélez. Franchut. Espero que nos hagas caso y le compres cualquier porquería a tu mamá y a tu hermana. Y hasta Chipi. Te mandamos un abrazo, saludos a tu familia, que la pasen bien hoy, loco. Te repito, feliz Navidad para ustedes y su familia y que la pasen bien esta noche. Y mañana también. En honor al Franchut, vamos con la canción que lo hizo tambalear en aquellas competencias que solíamos tener. Y no olvidar. Barracuda. Doble nada. Barracuda de Heart para vos, Franchut. Ahí bueno, va. Muchas gracias. Chao, loco.

Hitomi, para aquel que la escucha por primera vez, sabe mucho de anime, habla japonés. Canta muy bien. Canta muy bien, hace... ¿Cómo definís? ¿Shows? Sí, shows. Shows de covers de anime song o K-pop también. K-pop también, que es una especie de pop coreano, anime song, son canciones de anime, como las que canta ella habitualmente en esta sección, que son las canciones que sirven en general, son las aperturas de los anime. Sí, sí, sí, openings y endings se le dice. También cada anime tiene muchos temas en su banda de sonido, hechos especialmente para esa serie, entonces también hay muchos temas de varios artistas para cada serie. ¿Se editan en discos? Sí, sí, sí. ¿Se sigue vendiendo hoy o se piratea más que nada? Bueno, acá se debe piratear, pero... Pasa que si sos muy fanático de una serie, te compras el original. Bueno, el fanático real del anime o del manga es coleccionista, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí, sí. Sí, te compras todo además, o sea, desde el DVD que recopila toda la serie y trae los especiales hasta, no sé, los CDs de la música y los model kits, que son los muñequitos que los ponen en las repisas. Yo nunca coleccioné model kits, no, pero... Hay muchos coleccionistas. Son muy caros los muñequitos acá en la Argentina. Son muy caros. Sí, son muy en una caros. Época eran mucho más accesibles. Hoy son muy caros. ¿En qué pero época? Digo, muy caros. Era más accesibles. Sí, pero te digo, los primeros años de Néstor también, ¿eh? Bueno. Los primeros años de Néstor también las cosas eran más accesibles. El otro día escuchaba que Vanina a su hijo le compró un Wally. ¿Viste el. Sí, el muñequito de la peli. Así, una miniatura de este tamaño, estoy poniendo 5 centímetros de altura. 250 pesos. 250 pesos. Hay que ir al parque central. Son muy caros, son muy caros. Y ni te digo si están tuneados, digamos que ya vienen maqueteados, pintados. Los que muestra. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto, en el programa de Maren, tenemos malas noticias. Trae flor de muñecos, te valen miles de dólares. Vale, lo que un auto chiquito. Claro. No sé si sabes esto, pero ¿se venden en formato digital las series? Por ejemplo, en vez de comprarte el DVD. ¿Las venden legales, pero digitales? Mira, yo vi, hay algunos servicios de internet en los que vos pagás mensualmente. Tipo Netflix, y podés esas cosas. Ver, claro, y podés ver series, sí. ¿Recomendás alguno que conozcas? Netflix tiene anime, ¿no? Ah, Netflix, vi que tenía un par de series, sí. Pasa que, o sea, yo si bien soy de ver Netflix, hay muchas cosas, la mayoría de las películas, por ejemplo, en general, no es que hay tantas novedades o cosas por el estilo. ¿Son más bien clásicas? Sí, en general, o sea, no solo de anime. Pero hay algunas series nuevas. Pasa que hay que esperar también a que decían sacar esa serie. Y la realidad es que como hay tantas cosas gratis en internet, no sé si qué tan necesario es hacer eso. ¿Qué páginas recomendas para informarse o para...? Yo lo que recomiendo decir verdad, que es lo que hago yo, lo googleas. O sea, y empezás a ver los resultados de y elegís la descarga que más te convenga. Por ejemplo, tenés torrents, descarga directa, o sea, es... A tu comodidad, en realidad. Hay tantas. Pero hay páginas que sean por ahí más informativas, digamos, que hablen del anime en general y que te digan, salió esto, sale lo otro, mira esto, mira sí, lo otro. Sí, sí, sí. Hay, o sea, Anime Index, que es muy conocida, que es mundial, digamos. Yo a veces capaz que reviso ahí, novedades y cosas, pero. Digo, para aquel que por ahí no sabe qué ir a buscar, ahí tiene una guía. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Pasa que también hay tanta. Tanta variedad de géneros y cosas para todos los gustos que realmente, o sea, lo que te conviene es por ese lado, capaz, ¿no? Buscar qué es lo nuevo también. Claro, empezar a meterte. Acá pregunta alguien que te pregunte si sos recepcionista de una empresa en Núñez. ¿Qué? No. No, no es ella. No. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De qué serie? Tengo un Scaflón, la visión de Scaflón se llama. Es una serie que la transmitieron acá en Latinoamérica. Salió doblada y la verdad que un muy buen doblaje tuvo, conservaba openings y endings en su idioma original. Es una serie del 96. Esta es medio épica la apertura. Sí, sí, sí. Bueno, es muy rescatable la banda de sonido, ya que estábamos hablando del tema de esta serie. Yoko Kanno se encargó, es una compositora muy conocida en Japón. Bueno, como ven, combina muchas cosas, o sea, la banda de sonido tiene mucha influencia occidental y tenés desde arreglos así corales, Pero ese canto gregoriano, claro. Exacto. Vale. Canto gregoriano, influencia de música celta, de lo que ¿es quieras. ¿Es la nena ¿Vos? Esa la protagonista? Sí, la protagonista se llama Hitomi precisamente. ¿Ah, sí? ¿Habías sacado el nombre de ahí vos? Sí, sí, cuando era chica veía esta serie y mis amigas me pusieron Hitomi precisamente por eso, porque veía la serie. Y bueno, Hitomi es una chica de secundaria, El tema colegiala normal. Es fuerte, ¿no? En Japón hay sí, muy, muy. Pasa que también es para el público que está dirigido, o sea, vos querés ver una protagonista que... Vos habías ido a Japón. Sí, sí. ¿Las chicas al colegio van con esos trajecitos? Porque, sí. ¿No? Esta cosa de marinerito con molito. Uh-huh. Sí. Dios me libre. Es algo que quedó, digamos, de la guerra. Cuando Japón quedó muy pobre, digamos que los chicos iban a la escuela y usaban ese uniforme y era lo que usaban siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenían que tener tanta ropa. Y quedó esa costumbre. Es como el guardapolvo blanco acá, de alguna manera, que claro. Iguala. Uh-huh. Sí. Y quedó esa costumbre, allá sí, todos usan uniforme, sí, de marinero, sí. Así que bueno, Hitomi es una chica que practica atletismo, aparentemente una chica normal, le gusta también predecir el futuro con cartas del tarot. Ah, tarotista también, veíamos, hay cartas en la presentación. Claro, sí, es como algo que hace por hobby y que en realidad pareciera un juego, pero que influye bastante en la historia luego. Ella también tiene un pendiente, que es una herencia de familia, y que es como un péndulo, ¿no? Cada vez que va a correr, ella se toma el tiempo con ese péndulo. Pero se da cuenta que empieza a tener visiones extrañas, ¿no? De otro mundo, otras cosas. ¿Mientras corre o en cualquier situación? Claro, mientras corre y en cualquier situación, ¿no? Pero cada vez son más fuertes y... piensa que, bueno, que es algo sin importancia, pero un día precisamente está haciendo sus prácticas y la visión que ella tiene siempre, que es de un chico, la aparece enfrente y era realidad, ¿no? Es como, digamos, es un chico que se llama Van, que viene de otro mundo y era ese que aparecía recién, que se había dado vuelta, no este, sino otro. Un chico de pelo negro. Uno de ojos, sí, uno de pelo negro, es. Esto es del primer capítulo, justo. Bueno, la cuestión es que viene otro mundo y de alguna manera están conectados, o sea, Van y Hitomi, ¿no? Sí. Lo que él estaba haciendo precisamente era cazando un dragón en su mundo, ¿no? Y no entiende por qué apareció acá en la pista de corredores de la escuela de Hitomi, ¿no? Cazando el dragón en la jerga de la droga es otra cosa. Ah, no. Venía tomando heroína, el chabón estaba desesperado. No, por favor. No, estaba literalmente cazando un dragón. ¿Ella gana siempre las carreras? Más o menos, es muy buena. En realidad en el primer capítulo estaba corriendo, digamos, motivada porque el chico que le gusta se estaba por cambiar de escuela y le dijo que si conseguía batir su propio récord, él le iba a dar su primer beso. Entonces, ¿hubo beso? Apareció Van, así que no. Ah, no sé cómo. Ese es el que aparecía ahí recién, exacto. ¿No? Tenía una espada. Exacto, sí. La cuestión es que él lo que tenía que hacer era sacarle el corazón al dragón, porque con ese corazón él iba a poder activar su armadura, que es un robot. Que a los japoneses aman los robots. Sí, me doy cuenta que hay animes que transcurren en situaciones muy diferentes, sí. Pero van. Siempre al dragón, a la armadura, al robot, pasa que son, a la espada. Son elementos muy fuertes, ¿no? Bueno, la cuestión es que Hitomi predice la muerte o tiene una visión de la muerte de Van, que el dragón lo mata. Entonces, a último momento le dice que se mueva y le salva la vida por esa visión. Es como que sus visiones están muy relacionadas con él, ¿no? Y así de manera inesperada se ve transportada al mundo de Van, ¿no? Él consigue obtener el corazón del dragón. Y bueno, van a esta nueva tierra que se llama Gaia. Es un lugar donde se puede ver el planeta Tierra junto a la Luna. Pero bueno, desde la Tierra no se ve Gaia. Claro. Es la magia, ¿no? Digamos. Ahí le llaman la Luna Fantasma a la Tierra. ¿A la Tierra? Claro. Y bueno, y queda atrapada en este mundo, no entiende nada, que es un mundo, digamos, mezcla de medieval, tecnológico, porque... como verán en los diseños tal vez de los robots, mezcla mucho ese criterio, ¿no? La tecnología y la magia y la mitología. Tiene mucha influencia de varias mitologías. Por ejemplo, la historia central gira en torno a la existencia de Atlantis. Digamos que... ¿Y ella se va con él, con este chico y... Claro, y amor, sí, no le queda otra que quedarse... Sí, digamos que en principio no. En principio no. ¿Histeriquean un poco o no? No, no es, no tiene esa clase de relación. Pasa que, a decir verdad, ella le gusta a otro. Estando en este mundo, conoce a un espadachín que se llama Allen, que es muy parecido al chico que ella le gustaba en la escuela. Al del beso. Claro. Entonces es como que lo ve y al toque dice, no, ese me gusta. Pero bueno, pasa que es como que la historia, los dos protagonistas son Hitomi y Van, y vos ves cómo se van desarrollando. ¿Cuántas temporadas son? Una sola, son 26 episodios. Y este está muy bueno realmente porque, bueno, como te comentaba, este te plantean la cuestión de que Atlantis desapareció porque era una sociedad tan avanzada tecnológicamente y mágicamente que su ambición los llevó a querer controlar la fortuna, el destino. Y querían construir una máquina que pudiera cambiar el destino, básicamente. Y eso los llevó a la destrucción. Van es un descendiente de la raza Atlantis. Uh-huh. No sé si en las imágenes se ve, pero él tiene alas. Es lo que hacía particular a los habitantes de Atlantis. Y bueno, la cuestión es que él es el heredero del trono de Fanelia, ¿no? El heredero original era su hermano mayor, Folgen. Pero cuando él tuvo que ir a matar al dragón para sacarle el corazón, el dragón lo venció. Al hermano. Ajá, le terminó cortando el brazo y todo, y él huyó. Entonces. Huyó, no murió, quiere decir que reaparece en un momento. Claro, o sea. Con un brazo bien. Exactamente, aparece y es uno de los antagonistas. ¿Sabes que la viste todo? Es uno de los antagonistas. Se plantea esta cuestión entre Van y su hermano, que él no entiende por qué los traicionó, por qué los traiciona. Folgen está del lado del reino enemigo, el reino que plantea toda la trama de la serie, ¿no? Digamos, es un imperio que trata de conquistar toda Gaia. ¿Y hay manga? ¿Hubo antes del anime o después? Sí, hay dos mangas inspirados en el anime. Pasa que uno de esos mangas terminó saliendo antes porque hubo tanta preproducción para el anime que terminó saliendo antes uno de los mangas. También una peli que es muy buena, es muy fiel, digamos, a la historia del anime, pero con algunas cosas distintas. Es un poco más adulta, un poco más sangrienta también, y los diseños son muy distintos también. Mucha gente no le gustan los diseños de Tengu no Scaflown, no les gusta, digamos, las caras de los personajes. ¿Cuál es que cuestión? Se dio acá esta serie, ¿cómo se llamaba? La visión de Scaflown. Hace un par de años atrás, por Magic, si mal no recuerdo. Muy bueno el doblaje. Sí, generalmente cuando llegan las series, digamos, las series japonesas en general, lo que hacen muchas empresas es agarrar, censurarlas, cortarlas, reacomodar los capítulos para apuntar a un público más jovencito todavía, ¿no? Más chicos, más chiquitos. Hacen incluso el doblaje de las canciones y todo. A veces hasta le cambian los nombres, no sé, de llamarte Hitomi te terminás llamando Julia, no sé, nada que ver. Entonces es como... ¿Dónde se suelen hacer los doblajes? En México. En México. Sí. Y bueno, este doblaje es uno de los que más me gustó porque conservaban todos los nombres, la pronunciación de los nombres era buena. Conservaron el opening y el ending, que son muy lindos. ¿Cuál vas a cantar? El opening. ¿La apertura? Sí, lo canta un artista que se llama Maya Sakamoto, que precisamente debutó con esta serie como seiyuu, que es actriz de voz. Ella hace la voz de Hitomi y canta también el opening. Era muy chiquita, tenía algo de, no sé, 15 años cuando comenzó su carrera. Así que también es una cantante muy conocida y todos recuerdan también esta serie por eso, porque fue su primer serie. Hitomi va a cantar esa canción mientras ustedes ven imágenes en Vortex.com de la serie que acaba de recomendar. Antes, ¿tenés tus shows? Sí, bueno, para el año que viene, ¿no? Bueno, el 12 de enero voy a estar en Otakon, que se hace en Sarmiento 1867, acá en Capital Federal. Va a ser un show de animezón. Y directamente el siguiente es en febrero, en Encarnación, en Paraguay, en la Expo Fan, que queda en el Centro Social de Encarnación. Ahí es el evento. La cuenta en Twitter de Hitomi es Hitomi Flor, ¿no? Sí, y en Facebook Hitomi.Flor. Ahí está toda tu información. Sí, sí, ahí me pueden contactar, me pueden sugerir series, música y, bueno, estar en contacto. Gracias por haber venido hoy. ¿Dónde lo pasas? ¿En tu casa? Sí, con mi familia, Yantire. ¿Cantás? ¿Cantás en las fiestas? No. ¿No tirás ahí unos villancicos en japonés? No. Qué buena idea de todo. ¿Cómo que? No, no sé. ¿Cómo te pide tu familia que cante esas cosas? ¿Tenés no hermanos? Sé, a veces, sí, tengo tres hermanos más grandes, sí. Y este, bueno, todos tienen hijos también, así que vamos a estar todos juntos. Para mí, hoy tenés que cantar, sí. Hoy tenés que cantar. No. Vamos a hablar con tu familia para que te pida que... Una alegría. ¿A los hijos de, a tus sobrinos les gusta el anime? Sí, son, digamos, les gusta Dragon Ball, por ejemplo, o sea... Los más conocidos, o claro, sí. Qué sé yo. Sí, se copan, sí. Hitomi va a cantar la canción entonces de la serie que acaba de recomendar. Y después de la canción de ella vamos a ir con otra banda japonesa. Aprovechamos la sección de anime en Doble Nada con Hitomi para difundir rock japonés. Uh-huh. Hemos descubierto unos cuantos artistas más que interesantes. Noto una sonrisa en tu rostro, te reís de Derlanger, si es que se pronuncia así. Estaba esperando que lo pronuncie, sí, perdóname. Prejuzgué que te iba a salir muy mal. No sé si se pronuncia así, yo veo ahí, leo. No sé. Derlanger, no sé si se pronunciará así o no. Beast in Me, ahí no tengo dudas que se pronuncie así, audio y video. Pero primero Hitomi va a cantar la canción de apertura de esta serie que acaba de recomendar mientras ustedes ven en Vortrex.com imágenes de la serie. Sabes que está muy bueno escucharla cantar la canción de apertura con la apertura porque coincide perfectamente, sí, ¿no? En lugar de escuchar el audio original, le escuchás a Hitomi y arrancó y terminó donde corresponde. Justo cuando ella termina la apertura. El sincro perfecto. Exactamente. Gracias, Hitomi. Un beso. No, que pases. Gracias. Buenas fiestas. Igualmente. Nos vamos con esta banda, Derlanger, o como se pronuncia correctamente, Beast in Me, rock japonés en Doble Nada. Yeah.

Igual ahora tenés que ser importador, exportador, tramitar tu credencial en Ezeiza. Sí, te sacan las ganas. Ir a pedirle a Kicillof que te deje traer las remeras. Y León tiene que tener quit. Está difícil entonces, no me la van a mandar. Presentamos las fotos y las remeras del día de hoy. Las fotos han sido tuiteadas ya. Pueden votar por Pearl Jam, esta remera que he usado tantas veces. Hoy tenía ganas de ponérmela y me la puse de nuevo. Ahí está la foto. Te di un colorcito medio mortadela. Sí, medio amarillento. Ya ese es el segundo día de velorio, ya está. Hay olor ahí ya. Sí. Hay que cerrar el cajón y decir, señores, vamos saliendo porque... Tendremos que velar a los rockeros aquí, ahí mismo, ahí en el estudio, esa es la mesa de Newsterix. Sube la gente por ahí, baja. Claro. Por la otra escalera. Suben por una escalera, bajan por la otra, saludan al muerto. ¿Con quién arrancamos? Y alguno va a caer, Cacho Castaña está ahí, me parece. Sí. Está internado de nuevo. Qué feo irse ahora antes de Año Nuevo. Aguanta un poco, una semanita más, dirá. Es como comprar el auto en diciembre, ¿no? Te dice, se vende la temporada en la costa, los recitales que haces en Mar del Plata, de la mano de Scioli. Me acuerdo la última vez que estuve en Mar del Plata laburando, ¿cuándo? Hizo un recital de la mano de Scioli, multitudinario, ahí frente al hotel en el que yo estaba hospedado. Mucha. Sí, frente al Hermitage. Comunicadores, o sea, sociales. De la mano de Scioli. ¿Eh? De la mano de Scioli. Y sí, pero le queda una, pero dijimos. Son comunicadores sociales. No, pero no dijimos de las. Pero le queda la otra. Eso chiste, no ayuda. No estamos diciendo que se va Cacho, está mal y. ¿Te fijas en eso? Creo que el otro fue peor. No, pero vaya, eso es una realidad. Mirá que bien se cortó el pelo el loquito de abajo, no sé el nombre. Te banco, ahí está, mirá, remera del Che Guevara. Corte moderno. Gana Pearl Jam, entonces va para mí con Beto Guasnella y Ozzy Osbourne. Los dejo a ustedes. Con la misma corona navideña que utilicé yo para la foto. En realidad, yo usé la misma que Guasnella porque él hizo primero la foto. Alguien dijo que te estás comiendo un pesebre ahí, ¿puede ser? ¿Fue tu intención? No, ¿no? Señores. Ah. Por favor. Te pido por favor. Soy un tipo grande. Remera blanca. Ozzy. Raya al medio, entre ojitos redondos. Rezando por el bien del rock and roll. Che, si ganás, ponés este tema. Sí, dale. Mr. Crowley. Dale. Que tiene una intro infernal. Lo tiramos 6 menos 10 y. Charlamos. El mejor comienzo de tema de la historia. Tendríamos que poner el viernes las canciones con mejor comienzo de la historia. Las 10 mejores canciones con comienzo de la historia. A mí hay una que me fascina, y siempre recuerdo su comienzo, y es Hello Waits de Slayer. Tiene una intro de 2 minutos y medio. Que te liquida. Fíjate ahí si la encontramos, si es que la tenemos. Que va en un increscendo. Con esa canción arrancaron el concierto la primera vez que estuvieron aquí en Buenos Aires, en el Monsters of Rock 94 con Black Sabbath. Estoy franchuteando. Uh-huh. Y Kiss ahí en River empezaron con esa. Son 2 minutos y medio de una intro asesina. Viaje. De pronto explota. Genial. Genial. Esta es. Empieza con un mensaje satánico. Dice Sunioh, que es join us, al revés. Únetenos. Es la música del fin del mundo, del mismísimo infierno. A marchar. Segundo disco de Slayer. Cómo me duele que se haya manoseado tanto la formación de Slayer. Ya quedan 2 originales solamente. Era uno de los pocos grupos que tenían a los 4. Ahí van los orcos marchando y te vienen hacia la aniquilación total. 8, como empieza, es Fight Fire with Fire de Metallica, con la intro acústica, de pronto explota. Enter Sandman también. Ah. Enter Sandman también, es ganchera, ganchera. Steel of the Night, Sad But True también, está buena. Steel of the Night. Sí. Muy directo, pero... Si fuera joven haría pogo de nuevo con esta canción. Listo, ahí arrancó. Después hay otra canción que me gusta mucho como empieza, además de Metallica, Fight Fire with Fire. Megadeth en Hangar, en Rust in Peace, tiene muy buenos comienzos también, ¿no? Sí. ¿Cuál era el? Holy Wars. Sí. Tiene una intro también, larguísima. Tremendo. Unos cortes. Pongamos Holy Wars para salir, ya que estamos. Cuando escuché esta canción por primera vez... ¿Qué pasó, bebé? Oh. Mirá ahora, Beto, mirá. Dijiste esto lo mío. Hay que escuchar esto en 1984. Claro, muy chiquito. Antes de ir a Holy Wars, vamos con la presentación de la remera que queda, que es la remera de Gallo. Gana Wasno, Ozzy Osbourne, gana Olmedo, Pearl Jam, gana Gallo, The Doors. Pero como el Diego haciendo equilibrio con la botella. Muy bonita remera, una remera negra con la silueta ahí de Morrison, mejor dicho, la cara, la cabeza, las manos y estrellitas. Algunos celebran mi regreso al metal con esta breve musicalización. La intro de Sabbath también, de Black Sabbath. Hell's Bells. Sí, Lazy. Lazy. Lazy. Por Jim Belton. Hay muchas. El metal tiene muchas intros interesantes. No, lo que pasa es que el metal se toma su tiempo para llegar en muchas ocasiones. En cambio, el pop va más rápido, claro, va directo al grano. Pero también hay comienzos muy interesantes. Y lo viste es que te arrancaban directo con el estribillo. Sí, no llegan ni esperar. Ya pueden votar entonces vía Twitter, @Vorterix. Pueden votar a Wasno y la remera de Ozzy. Pueden votar a Gallo y la remera de los Doors. O pueden votarme a mí con la remera de Pearl Jam. Vamos a esta canción que tal vez, y solo tal vez, nunca más volvamos a escuchar en vivo como antes. Pero el año que viene la vamos a volver a escuchar en vivo. Y sí. Sí viene. Megadeth. Holy Wars. acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B, pero eso ya se sabe. ¿Podrá hacerlo? ¿Será probable? ¿Cuáles serán los goles? ¿Serán de cabeza? ¿Serán al ángulo? ¿Será la certeza? ¿Dormirán o no dormirán los hinchas? ¿Serán sonámbulos? San Telmo, usted se sabe, va a la B, el mundo le agrada. Comienzo espacio publicitario. Bodega Estancia Mendoza. Estás ahí. Estamos con vos. Viernes 27, última bizarra del año. Con artistas invitados, disfraces, personajes locos y muchas sorpresas para que te vayas de vacaciones empachado de alegría. No te pierdas la última bizarra del año. El viernes 27 de diciembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Más info en bizarren.com.ar. En revista Billboard de diciembre, Stevie Wonder en exclusiva antes de su visita a Buenos Aires. Además, Lord, la nueva reina del rock alternativo, Lord, el otro yo, Born, Juanse, la vuelta de Daniel Greenbaum y una despedida a Lou Reed. Buscala en tu kiosco, Billboard, 100% música. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre de fin del año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sidra metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre. El argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa. ¿Cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos? Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno. Por si de case, Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida 1 de diciembre de 2013. 31 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La 6 revista de regalo corresponde a los números anteriores a septiembre de 2013. ¡Qué frene! La banda más grande del hard rock en español despide el año el 28 de diciembre en The Roxy, Palermo, Hollywood. ¡Qué frene! ¡Vivo! ¡Qué frene! ¡La topadora del rock! Fin de espacio publicitario. Menos de una hora de programa y cuatro entradas al más fuerte, dos pares, así que esta vez vamos a tener que ser un poco más exigentes porque son las últimas cuatro entradas que quedan en Vortrix para ver al más fuerte este fin de semana en Mandarin Park. Este 28 de diciembre al más fuerte toca por primera vez en vivo en Mandarin Park y despide el año con sidra metalera. Si querés llevarte uno de los dos últimos pares de tickets que tenemos para ver Alma Fuerte en vivo, tenés que llamar al 4966-8900. ¿Sí? Hola. Siempre que se ven imágenes de Alma Fuerte en vivo y muestran al público, está cantando las canciones. Sí. ¿Viste? Mirá esta chica que sigue la letra a la par de Iorio. ¿Cuánta gente? Cantidad de gente, amontonada ahí. ...4966-8900... si quieres ir a ver Alma Fuerte gratis, invitado por nosotros, tenés solamente estas dos últimas oportunidades. Dos pares de entradas, nos quedan cuatro tickets para ver Alma Fuerte, no hay más en Vorterix. De hecho, se termina ahora la programación en vivo hasta el jueves. ¿Pasa Papá Noel ahora o nunca? ¿Pasa Papín? Ya fue, ¿eh? ¿Qué le pediste a Papá Noel? ¿Vos no le pediste algo? Yo no pedí nada. No. ¿Recibiré algún regalo sorpresa? Iba a pedir algo y me olvidé. ¿Te olvidaste qué era? ¿O te olvidaste de pedir? Me olvidé de pedir. ¿Qué era? Anteojo de sol, porque perdí los dos pares que tenías. ¿En serio? Uno no, me los olvidé acá, nunca más. Arelis, ¿eh? Hace rato. ¿Cuándo fue eso? No, esta semana, ¿eh? ¿En serio? Y nunca más. Yo tengo estos que me gustan mucho y los he perdido y reencontrado varias veces. La verdad es que me gustan mucho. Los tengo, ¿sabes? ¿Desde cuándo? Es un laburo que tuve que no recuerdo en general. Es como que lo tengo obviado en mi vida. Que fue un año que laburé en Taisei Sports con Nacho Guano. Sí, cuando Nacho Guano fue a laburar ahí, laburé ese año. Y tenía un canje con esta ropa, que tenía anteojos, y me saqué estos anteojos y todavía los conservo. Son lindos. Llevan muchos años. Y después tengo unos nuevos que me regaló mi mujer, que los uso para ocasiones especiales. Yo perdí, uno en el Reggae Fest, unos tipo Ray-Ban espejado que tenía. Sí, eran lindos. Lindo, lo perdí. Y el otro acá, me lo olvidé el otro día, pero no aparecieron. Marco metálico, vidrio negro. Si los veo, te digo. 4966, ¿vos pediste algo, Beto? No. Yo tampoco. La verdad que no. Hola. Hola. ¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que recibiste en tu vida? En mi vida. Difícil. Calculo que tiene que ser algo que me haya... Sí, un reloj que me regaló mi hijo. ¿Cómo básquet? ¿Un reloj de pulsera? ¿Un reloj pulsera? Un reloj de pulsera, así que me duró muy poco. A la semana me lo afanaron. No. Te lo afanaron, no me di. Pero no fue en la Argentina. Sí. Igual relojes afanaron en todas partes. La vereda frente, pues. Sí, te lo afanaron como te lo arrancaron, en punta de pistola. A punta de pistola, sí. Qué lindo. ¿Te asustaste? ¿Viste armas alguna vez más después de ese hecho? Lamentable. Yo trabajé siempre en la calle de repartidor, así que vi varias veces armas. ¿Quiere decir eso que te robaron varias veces? ¿Te asaltaron varias veces? Sí, lamentablemente sí. ¿En esta década te asaltaron más que antes? No, en esta década no. Un promedio que se mantiene. Mira, creo que después lo único que pagaron fue el reloj de mis hijos. En esta década. No lo entendí. Lo único que te afanaron fue... Un hijo, digo. El reloj que me dieron mis hijos para regalar. Ah, el reloj. Ok. Así que bueno. ¿Te gusta Alma Fuerte? ¿Vas a ir a ver Alma Fuerte? ¿Querés ir a ver Alma Fuerte? ¿Tenés entradas para Alma Fuerte? No tengo entradas. Me gusta Alma Fuerte. Soy un tipo grande y a mi hijo también le gusta. Hemos ido varias veces a verlo juntos. Hay mucho padre e hijo en conciertos de Alma Fuerte. Sí, mucho padre. Eso es muy lindo. ¿Vos a tu hijo? Tuve la suerte de verlo de 8, muchas veces. ¿Ya seguías a Ricardo en esa época o seguías a B8 como un grupo? No, seguía a B8 y tuve de conocerlo a Ricardo y a Beto, a todos los chicos cuando ensayaban ahí en la casa de Luis, ahí en cerca de la Bartoli. Es verdad. Esta es una zona muy metalera. Sí. ¿Y qué ibas a estorbar a la sala o te hiciste amigo? No. Yo hacía un reparto y un día sobre la camioneta me lo encuentro a los dos locos, venían caminando Beto y Ricardo. Y me lo pongo a charlar y me invitaron que vaya ahí al ensayo. Y bueno, empecé a ir un par de veces. No iba siempre, pero un par de veces fui. ¿Y vos crees que aquel Iorio tampoco creo que lo hayas conocido en profundidad, o sí, personalmente? Más o menos, sí. No mucho. Pero digo, ¿crees que aquel Iorio es similar a este Iorio de los últimos 10 años o es un tipo diferente al que vos ves sobre el escenario? Mirá, de lo que yo recuerdo y lo que he hablado con él últimamente, lo puse un par de veces más ahora, hace poco, sigue siendo más o menos el mismo, ¿no? Que está un poquito más aplacado. ¿Un poco más aplacado? Mirá. Sí, está crecido igual que crecimos todos, ¿no? ¿Ibas a ver Hermética también? Un poco, porque estaba recién casado, ¿viste? Un par de veces fuimos con mi señora, pero ya después vinieron los chicos, ya dejamos de... Te arruinan todo. Otra mujer que no le gusta el metal. Yo sabés que pensé que me iba a costar más, pero para mí es un digno merecedor de estas dos entradas para ver Alma Fuerte con su hijo el 28 en Mandarin Park. La verdad que sí. Si lo seguís a Ricardo desde entonces, mereces ir a este concierto, que va a ser un concierto muy especial, Alma Fuerte en un lugar grande otra vez, en un lugar en el que está tocando por vez primera. Así que no cortes, loco, te llevas dos entradas, vas con tu hijo a ver Alma Fuerte este fin de semana. Un abrazo, adiós. Muchas gracias, loco. Un abrazo enorme, un abrazo metalero para toda la mesa, para toda la gente ahí del Vorterix. Principalmente para vos, que te tengo un aprecio enorme por metalero. Así que, chicos, muchas felicidades y buena fiesta para ti. Igualmente, loco, un abrazo de metalero a metalero. Ese, con este calor te lo dejo a vos, el abrazo. Algunos que celebraba mi regreso al metal, nunca me fui del metal, siempre escucho metal, aunque ahora escucho también música mucho más variada. Abriste. Pero, de hecho, ayer estuve escuchando Gorguts. Nada, dice que te hincha los huevos. Este es un monjito a mí que no sabemos ni lo que dice. Gorguts es death metal canadiense. Mira, ¿te gustan? Sí, sí, es una banda que ya tiene 25 años aproximadamente de carrera. Parecidos a Hundrux. Salta, no sé qué es Hundrux. Metal de Luxemburgo, boludo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, yo, Pelusa de Moreno. ¿Qué decís, Pelusa? Este pierde. ¿Te gusta que te digan Pelusa, Pelusa? Y sí, antes que Wilfredo o cualquier cosa. Tiene razón. Wilfredo, te llamás. Pelusa del orto, mejor. No, sí. Wilfredo, te llamás. ¿Sabés que podés pedir cambiar el nombre? No, malo, no se rían. ¿Qué edad tenés, Wilfred? Wilfred. 33, te pusieron Wilfredo. El líquido, que tenía. No me diga Wilfred, que se me ríe mi señor y se me ríe en la cara. Tenías bueno, un Wilfred. Abuelo que se llamaba Wilfredo. Che, Wilf. Sí. ¡Wilfred! ¿Sí? ¿Era por tu abuelo? No. Ni a un tío de mi viejo se llamaba Alfredo Oscar. Y a mí no tuvieron mejor idea que ponerme Wilfredo Oscar. Cuando conociste a tu mujer, ¿qué le dijiste? ¿Que te llamabas cómo? ¿Pelucita? Le mentiste, le dijiste. No, que me dicen Pelusa nada más. ¿En qué momento le confesaste que te llamabas Wilfredo? Tenías miedo que te dejara, ¿no? Si le decías que te llamabas Wilfredo. Después del primer día. Se me ríe y te tengo que decir que sí. Se sientan en el restaurante y dicen, van a pedir, sí, ya vos cómo te llamas Wilfredo. La cuenta, mozo, nos vamos a la mía. Escúchame, yo creo que ese momento no debes haberlo olvidado. ¿Cómo fue que le dijiste a tu mujer, me llamo Wilfredo? ¿En qué situación, en qué contexto, la primera vez que se conocieron, que se vieron? No, ella me vio el documento a mí, así un momento para el otro, y me quedó mirando y me dijo, ¿no me dijiste que te llamaba Wilfredo? Pues yo le dije, bueno, Pelusa, pero le dije Oscar. Se la secaste mal, ¿no? Me ha pasado el Oscar. O sea que decías Oscar, mirá que hay que preferir Oscar. Yo creo que, no sé si me quedo con Oscar o con Wilfredo. Oscar es un buen nombre. Oscar es feo. Es mejor un cuerno igual, para la chica. ¿Un? Un cuerno. ¿Un cuerno? Sí, sí. Un cuerno es entendido. Che, Wilfred, ¿alguien te dice? ¿Alguien te dice, Wilfred? ¿Tu mamá cómo te dice? Wilfie. No, negro pelu. ¿Sos negro? No, soy rubio, ojo verde. Wow, castaño claro, ojo verde. Con el corte de Iorio encima. ¿Con el moicano? Sí. ¿Te lo cortaste por él así? ¿Lo copiaste en él? Me lo cortó mi señora, en realidad. Le dije, cortame cortito, y me dice, mira lo que te hice. Cuando miro el espejo, contento yo. ¿Te gustó? ¿Y cuándo fue que usaste este corte por primera vez? Más o menos, yo qué sé, en el 2000 más o menos. Un día le dije al peluquero, luego cortame, le mostré una foto. Cortame así, ¿viste la foto de Hermética? Mira que estoy hablando, ¿eh? En blanco y negro. ¿Cómo te corto, Wilfred? La mujer le cortó la foto y bueno. La mujer le cortó la foto, tenía un corte que llama la atención si me te pregunta no. Es increíble. Temo preguntar, pero siento la tentación, una tentación irrefrenable. ¿Cómo es que tu mujer te pide que te hagas la tira de cola? Es el impenetrable. No, chaquete. Porque yo no soy tan peludo, viste, del pecho. Y ella pretende, yo la veo que se despila con la cera y ella pretende hacerme lo mismo. Pero justo ahí en la zona. Y yo no la dejo ya a palos. Y un día me preguntó, no, y estuve averiguando lo que era y no me gustó una mierda. Guarda que te tapa el opi con cera y no nunca más, ¿eh? Es un problema. Te ponen la bolsita, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Porque, ¿sabés? No, yo soy lampiño. Me contaba. Ah, sí, seguro. No sé, pero debe ser algo muy doloroso. Sí. Espero no... Seguro. Espero no lo experimentes. Pero bueno, si tu mujer quiere, que eso a veces le tenés que dar el gusto. Es una prueba de amor, ¿eh? Capaz que después es cómodo. Mantener debe ser más fácil. No, prueba de amor ya me casé por prueba de amor. No. ¿Te casaste? ¿Tienen hijos? No, por ahora no. Nos casamos el 31 de mayo del 2011. Del 2011. ¿Y qué tal esta Argentina para el matrimonio de ustedes? Una mierda. ¿Por qué no? Si dos personas se quieren, le pueden dar para adelante. No entiendo la pregunta. Agarró por la rotonda, déjalo. Acá tengo mis dudas, no sé, qué sé yo, todo el mundo me cae simpático. Este me cae bien. Escuchame, si tenés un hijo, ¿le vas a poner Wilfredo? Por favor. No, jamás, ya me está gritando no. Dale, Wilfredo. ¿Tu mujer cuando se enoja con vos te dice Wilfredo? No, se enoja y me deja hablando solo. Te deja hablando solo. ¡Wilfredo! Ah, no discutís por lo menos, eso está bueno. En tu casa manda tu mujer, ¿no? No, mando yo. Siempre tengo la última palabra, sí, mi amor. Por ese chiste malo y viejo, para mí perdió. No, no, para mí ganó. Para mí perdió. Déjalo entrar. Para mí ganó. Se llama Wilfredo, ¿qué crees? Pobrecito, tenés razón. Escúchame, te dejamos las entradas a tu nombre, pero van a decir Wilfredo. ¿Y sí? No hay problema, llevo el documento y se los muestro. ¿Y sí? No cortes, Wilfredo, un abrazo, que disfrutes. ¿A quién más se lleva tu mujer? Bueno, te voté, ¿Con la Diosi? Te voté, Vamos, Nelly. Obvio, fíjate que dice Spellman 1331. Dale, ahora lo buscamos. Feliz Navidad, chabón. Sí, dale, gracias, igualmente para ustedes. Pásala bien, Chau, querido. Un abrazo, lo que no cortes. Wilfred se lleva las dos últimas entradas para el más fuerte que teníamos. Sí, nos hemos quedado sin. Que disfruten el concierto todos aquellos que tienen entradas. Va a ser calor, pero bueno. Para la nochecita, seguramente ahí al costado del río, la cosa va a estar más amigable. Sí, el aire libre. ¿Tenés un pendumo? No. ¿Te restregás las manos y no. pensé que era? Tenía eso. Llegó la hora del pan dulcito. Estamos pensando en robarnos un pan dulce. Hay un montón. Hay cuatro. Destinado a la gente que labura esta noche aquí en la radio. ¿Qué pasa? Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Doble o nada. Hagamos esto para ratificar que tenés uno o dos vendehumos que no pueden salir al aire. Has dicho acá cualquier barbaridad, así que no sé qué es lo que no puede salir en al aire. En esta sección nunca se dijeron barbaridades, sí se dijeron verdades. Bueno, puede ser, puede ser. El tiempo le has estirado la vida a un par de personas igual. Lo demuestra. Pero no tenés más, preferís no correr ese riesgo. Yo te apoyo igual, si no querés, no querés. Si considerás, mejor dicho, si considerás que es muy arriesgado. Es un enano jodido. Un enano. Ya te sentís la tentación. Un enano jodido. No escuchaste. Danny DeVito. Ginsburg. Adán. No está con nosotros. Escúchame, no escucha nadie hasta ahora. Ya está todo el mundo yendo a distinto lugar. Es peligroso, Un enano jodido. Te cuetea. Me da un poco de miedo. No tiene que ver con nosotros de ninguna forma, ¿no? No jugamos ni con eso ni con la hija del periodista. No. No digo nada. No. Escúchame, si tiene que ver con cualquier persona que esté acá adentro. No. Cumpliendo algún tipo de rol, ninguno. Olvídalo. No, ¿sí? ¿Qué y está volverá diciendo? Por más. Olmedo. Está loco. Un enano jodido. ¿Te cuetea, dijiste? Un enano. Sí, ¿te cuete? Para mí sí. Para mí, yo le conozco una de hace muchos años. Ese. ¿De qué? ¿Político? Piquetero. No. Periodista. Ah, periodista. Sí, igual no voy a hablar más. ¿Te cuetea? ¿Domingo la noche? Tiene bigote. No hablo más. Ah, tiene. No voy a decir nada. Abre valla. No pienso decir nada. No pienso. No pienso decir periodista, nada. Más. Periodista. Tiene bigote. Tiene bigote. Te cuetea. Te cuetea. Igual no me lo acuerdo, sinceramente no me lo acuerdo. El ángel de la medianoche. Pegó en el travesaño y picó. ¡Uy, ya sé! Picó. Ya sé. Como el gol de Inglaterra en el ya mundial. Ya sé quién es, ya sé quién es. Corta así, ¡cling! ¿Quién es? Ahora me sí. Mismo canal. Sí, señor. Fácil, dicen que lo va a estar en la programación del año que viene. Fácil. Parece, ¿no? Un tipo que vos lo conocés, juega a ese personaje o es así. Digo, un tipo maltratador. Las dos cosas. Feynman Kling. Yo operé. Sí, total, ya está matando la capa. Sí, ya mata la capa. Sí, ya está matando la capa. Igual, ojo. ¿Cómo, ya... ¿cómo salta, Juanito? No digo nada. De no tengo nada. Ya tiró. Pero no dijimos qué pasó, igual. Sí, está matando la pija. Ponete los anteojos así al revés, ¿no? Un tipo borracho. Yo lo operé. Borracho. Sí. Hace como 20 ¿sí? años. Y no era un personaje, No, era un maltratador. A ver, digamos, de la misma manera que estaba en el estudio, estaba fuera del estudio. Tratando mal a la gente. Serio y parco en ese momento. Entonces, no presencié malos tratos, pero serio y parco. No, bueno, serio y parco es una cosa, maltratar no. A los demás es otro. Yo no vi un personaje, vi al mismo tipo de ambos lados. Che, ¿qué hizo? Igual eso lo banco, yo. Si el tipo es igual de los dos lados, la banco. Sí, qué sé yo, podés decir que el tipo es honesto o es consecuente, pero... O un hijo de puta continuamente. Claro, también. Depende cómo quieras llamarlo. Si cupiera, ¿no? El caso. No sé, me lo olvidé. ¿Te lo olvidaste? ¿No sabes qué es? Tiene un hermano. ¿Tiene un hermano? Tiene un hermano, que es igual que él, mellizo. Y se cambian, a veces va uno y el otro y no te das cuenta. Me lo olvidé. Me lo olvidé, vende, papá. Sí, sí. Me lo olvidé. ¿En serio? No. Me lo olvidé. Pero si él ha hablado miles de veces con 13 flagelo. Pestes. El pan dulce me hizo mal. Pestes, ha dicho. Ha tratado a gente muy mal por decir que... Acusa a los chicos que toman colegio de drogadictos. ¿Viste vos? ¿Podés creer? Esa picada estaba en mal estado, bueno. ¿Y dónde la vende? Estaba fermentada. ¿Y dónde la vendo? ¿Barraca será? Once. Sí, ahí es una zona muy, pero, muy poblada. Muy concurrida. Entre rollos de tela y rollos de tela. Escuchame, decime, ahora por el canal pasa, hace un toquecito, a veces lleva algo. ¿No? ¿El enano malo que te cuetea también? No. ¿Pero con consumo? Toma sol, no creo. No me parece. ¿Sabes cómo son esos personajes? ¿Sabes cómo son esos personajes? Tipo película X-Men, ¿no? Uh-huh. Que el principal enemigo de los mutantes tiene un hijo mutante. Claro. Sí. Así. Sí, la vida es así. Así. La vida es así. El tipo que encarnizadamente lucha contra algo. Y Meteoro, que tenía el enemigo en la familia. El enmascarón. ¿Cómo el enemigo? No, era el hermano mayor, lo cuidaba. Mira, pero no, se peleaban todo el tiempo. ¿Estás loco? Pero era si bueno. No sabía que era el hermano. Vengo en un rato. No sabía que era el hermano y Rex lo cuidaba a Meteoro todo el tiempo. Como en American Beauty. El señor al final, que era todo y todo complicado, le quiere dar un beso al vecino. Se moría por un petote. Después tenemos otro medio boludo que... Ah, ya está, no quiere decir nada y cuenta todo. No, pero es una... Gira, ¿hay un juego de los billetes en un programa de tele? ¿El estanciero? No. ¿Susana? Claro, ¿juego del millón o sí, de los que millones? Tienen unos billetes falsos ahí de... No son falsos. ¿No? No, son posta. No. ¿Son posta? ¿No? ¿Son ¿Sí? posta? Son fajos. Un montón de billetes, si ganas, te los llevas así. ¡Tuc! Son fajos de cuánto cada fajo. ¿Cuánto dicen? 10 mil pesos. Poco más. ¿100? 20 mil pesos. No. 50. 40 lucas. 40 cada fajo. Sí. Y hay uno. ¿Y qué pasó? Hace ya como 3-4 semanas. Se parece un fajo, nadie se da cuenta. Dos fajos. ¿Dos fajos? Sí, pero está bien. No. ¿Qué necesidad de poner guita de verdad? Te va llevando a poquito. Dejá a Susana que yo guardo. Están investigando. Imagínate que vos sos el utilero encargado de guardar esos 100 fajos de 40 mil pesos cada uno. Yo importa que soy el encargado de guardar. ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de pesos es? Palo. Si bueno, pues. Son. 100 mil dólares. No, pero pará, estoy. Si son fajos de 40 mil, ¿son 25? 25 fajos. ¿25 fajos? Sí. Y 25 no es tanto, yo pensé que eran más. Pero de pronto hay un... No, pero 24, alguien vio el... Va siendo hormiga, va sacando a poquito. ¿Quién va a contar todos los programas? Van a contar todos ahí. Si fuera el utilero de Susana, le roba hasta los tacos. Me gustó igual, yo no lo veo el programa, pero que sea dinero real, la verdad. ¿Y a quién investigan? A un tutano. ¿En serio? ¿Y cuánto la agarran más? Vení, comprobarlo. Bueno, debe haber 148 cámaras. Y bueno, capaz que sabe dónde están ubicadas. A esta altura los tutanos son complicados. Uno le dio fafafa al cantante, otro se afana 40 lucas. Bueno, es un tipo pesado. Jodida, son pesados. Para mí que la reventa de entradas se maneja. Yo no sé cómo el programa, esto, un realmente. Susano lo maneja, la reventa de entradas en el fútbol argentino. Y bueno. Al final no iba a decir nada y dijo todo. Nos despedimos, despedimos el año con estos dos vendeum. Un Susano se afanó. Dos. 80 lucas para las vacaciones. Ojo, sí. Sí, lindo auto. Y el otro vende de todo. ¿Podemos pedir algo? Es el hermano, no es el. No, el yo hermano. Sé. ¿Podemos pedir algo hoy? No lo aguanta nadie ya el otro. A la mesa no viene. Al hermano. Al que ve. Al hermano. No lo soporto. Porque vende y consume además. Imagínate. También va haciendo un tiqui tiqui. Y claro, como el dueño del restaurante. Cuando querés, 5 te doy tomar 4. ¿Entendés cómo es? Jodido, es un flagelo, sí. Tema espinoso. ¿Pedimos? No, señor. ¿Trae un pan dulce o no? Trae. Pero me lo gané. Imagínate la gente de esta noche que está acá, anclada, laburando. Yo la pasé de noche. ¿Pero cuánta gente va a laburar acá? ¿Qué es? ¿Un operador que tira música y uno que le se va a mate? ¿Viene la familia? No, pero... ¿Vienen familias? Sumá, claro. Normalmente a la gente la convocan con su familia y aparte sumá seguramente algún seguridad y... Bueno. Pero hay comedia ahí como para... 20 personas. Pan dulce no, hay 4 nomás. ¿Qué pasó? ¿Te llegó otro? Hay para 15. No, hay para 15 personas. Vende humo, así salió de la nada. Vamos con una canción de Alma Fuerte. Entradas, no hay más.

20 minutos para el final de este doble nada, últimos 20 minutos en vivo de Vorterix. Hoy estamos cerca de cerrar la programación Vorterix de Nochebuena. Era Kings of Leon haciendo Beautiful World y estamos también a punto de cerrar la votación para el duelo de vedettes de hoy. Gana Wasno, Ozzy, gana Gallo, The Doors, gano yo, Pearl Jam, y vamos a ir con un boca de urna para ver si podemos torcer o no el resultado que hasta ahora es no desconocido ciego. Para nosotros. Sin... en ciego, estamos así. No. Ahí viene vale. Willis y nos va a dar los cómputos hasta ahora, hasta el momento. Boca de urna. Especula, ¿cómo pensás que va? ¿Cómo pienso que va? Creo que va... Pearl Jam, Ozzy, The Doors. El parió. Casi. Pearl Jam, The Doors, Ozzy. Exactamente. No. Pero... pero... hay 8 votos de diferencia entre el tercero y el primero. Puede pasar... se puede pasar cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Pero imagínense, Nochebuena, cerramos con Pearl Jam. No, alegría. La alegría de Morrison. Para todos los depresivos. Hay que encontrarla, la alegría de Morrison. Por eso, para todos los depresivos salimos con Dead. This is Dead. Una canción bien arriba para celebrar, para todos aquellos que están terminando su jornada laboral en este momento y se dirigen a sus casas dispuestos a festejar sin luz. Y el Oblet Better. Saco de pie. No, ya tengo la canción. Es una obviedad la canción que voy a elegir si es que gana Pearl Jam. ¿Sí? Bueno. Es un clásico de otras épocas. Jeremías. A la no, no voy a decir nada, Pero bueno, por ahora hay una diferencia mínima. No, ya lo sé. Si gana Pearl Jam, ya sé qué canción va a sonar. Si querés, te la anoto en un papel y. No. Llegado el momento, abrimos ese papelito y listo. Quedan unos pocos minutos. Gracias a todos aquellos que nos están saludando. Sí, aprovechemos ahora porque después vamos a estar apurados por el cierre. Después no andan los teléfonos, no pueden mandar ni un mensaje. Claro, tenés razón. Pero bueno, gracias a todos aquellos que nos están saludando, que nos han seguido durante todo este año y el anterior también. Hay algunos, sabemos que hay mucha gente del otro lado ahí celebrando Vorterix, un proyecto que se instaló muy rápidamente. Así que estamos contentos de haber cumplido otro año acá. Uh-huh. ¿Wasno? ¿Te quedas en casa? ¿Vas a casa de alguien? Voy a lo de Don Cuenca. ¿Vas a lo de Don Cuenca? Sí. Sí, tipo 9:30 estaremos hoy. ¿Qué le compraste al año, sabes? Se estaba encargando mi mujer del tema. Sí, lo mismo digo. Hoy a la tarde. Ya se encargó, pero no me acuerdo si me dijo o no me dijo. Me dijo. No me acuerdo qué es. Igual la verdad que Gallo tiene razón. Hubiéramos guardado los cositos de él. Eso es un gil. Sí, yo pensé eso ayer, pero me pareció que iban a recibir como un doble regalo. Ayer les caí con las bolsitas de Lía y celebramos y hoy van a recibir 200 millones de regalos. Yo estoy quejándome por todas las bolsas que tengo que llevar a mi casa. Pero yo cuando vi las bolsitas ayer mandé un mensaje que suspendé regalo que ya llegó. Ese fue el error mío. Claro. Hoy a Violeta y a Emma le van a regalar 2 millones de cosas. Y bueno, sobre todo Emma, ¿no? Primera Navidad. Claro. Y después está Juli, que es uno de los primitos. ¿Edad? Ese... muy parecido a Violeta, anda por ahí. Ah, chiquitito. Sí, anda por ahí, 2 años tendrá más o menos. Y se viene otro primo, Franquito. Mira. Sí. Mira. Se viene otro primo, Franquito, así que. Está bien. ¿Compraste algo, Franquito? Seguramente mi mujer la compró. Mi mujer fue. Yo solamente compré un regalo. Para vos. No. ¿Sabes que no se me ocurrió? Lo tendría que haber hecho. No, para mi mujer, Porque hay, como Gallo dijo ayer, hay en la reunión familiar siempre es esto del amigo invisible. Sí. No, y vos me regalás a mí, yo no sé, bla, bla, bla. Así uno no tiene que hacer 200 regalos cada uno. Claro. Antes se podía, pero ahora ya no. Ahora ya. Qué comentario. Estuve leyendo. Tío Tito. Estuve leyendo Análisis Económicos 2014 y. No. ¿Y? Pará, es 24, negro. No, olvidate. ¿Que a bajada sin freno? No. No te hagas problema. Ah, pero. No me digas. Se está hablando ya de. Ah, pero tenés razón, Beto. ¿Para qué amargarnos hoy cuando nos podemos amargar el 31? Llama a los músicos del Titanic que empiecen a tocar. Dice que son del bote. Para dar buenas noticias. El jueves 26 nos contás esto. Y listo. Igual no hace falta leer los diarios, ya está. No, me da fiac. Pero igual, pesos, sí, ¿cuántas veces estos gurúes de la economía se pronosticaron desastres y todavía no? El no señor Laje dijo que el dólar se iba a 10 pesos, señor. ¿Hace ¿En cuántos qué país? Años? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto está el dólar? ¿Quién paga un dólar a 10 pero pesos? Lo dijo, no sé si él, pero hay gente que lo dijo en 2003 que se iba a 10 pesos. Sí, tuvo razón, señor. No dijo cuándo. 9:30, está bueno, recuerdo. Vamos con un Nickelback antes de cerrar el duelo DVD de hoy, Rockstar. Andrew was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. on an episode of Cribs. In a bathroom I can play baseball in. And a cake size tub big enough for 10 plus me. I'll need a credit card that's got no limit. And a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. I want a new tour bus full of old guitars. Mine's cambios de último minuto. Cambios de último momento. Lo di vuelta. Para ver quién sale tercero o segundo, porque por ahora tenemos un puntero. ¿Es el mismo de antes? Sí. No. Qué lástima. Ah, ¿era yo? Sí. Listo, gané. Pero... ya está. Cerramos acá. Cerra. Dale unos minutitos más que está. No, en... no, estaremos dale aquí. El F5. Dale el F5. ¿Quién sale último? A ver. ¿La punta no puede cambiar? Quiero ganar, déjame ganar. Está a 6, ojo, ¿eh? No, y ahora están a 8, no, se complica. Hiciste, te mete la mano en el bolso hasta el día de Navidad. Pero bueno, están levantados en el último lugar. Yo como pasarela al final, dale, ahora voy a. El campeonato económico te lo gane. Revendiste, remera acá abajo. Enano, perdón. Sí, Sigue llegando mensajes navideños, muchas gracias a todos una vez más. Igual me parece que el mensaje que tiene más fuerza es el de fin de año, ¿no? Sí, la Navidad pasa más por otro lado. Por los chicos. Si no tenés chicos en la familia, la Navidad es un... Y los regalos, sí, siempre siempre lo importante son los regalos. Hay para los grandes, veces, mucha gente que no cree. De hecho, hasta hay menos pirotecnia que en Año Nuevo. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Voy a comprar hoy, ¿sabe qué? Voy a volar un... Sin manco lo saco por el aire. Beto. ¿Qué pasa? Gallo. Chao, loco. Ya está, listo. Cerremos esto. Gané. Vamos que gané y vamos a ir con Alive, como corresponde. Pero se llama Alive. Me sí, parece muy una bien. Canción arriba para celebrar, ahora, para festejar. ¿Quién salió último? Me preocupa eso a mí. Gallo. Yo soy Mundo Descenso. Gallo, gallo, gallo. No, si suena más, sí. O el segundo no suena nunca. Están empatados. Vamos, sos y viejo nomás. Por los palos. Un F5 y vemos. Pero si iba segundo antes. ¿Salvó? Sí. Segundo. Te salvaste del descenso. Es un triunfo. Es un triunfo. Perdedor, Morrison. Perdedor, loser. Grande, gordo. Ídolo triste, Morrison. Remera ganadora. Esta la usé 8 veces, perdí una, creo. Sí, la verdad que es la remera que más satisfacción me queda. ¿De Ten o Pepsi Video? No, no, no, no. Original, ¿eh? Original, original, sí, sí. ¿No está el video? Había un videoclip, ¿no lo tenemos? ¿Ese que se tiraba por el balcón o era de Jeremy? No, el que se tiraba era... Era Live. O era Even Flow. Ah, Even Flow, tenés razón, Even Flow. Es más, tenemos tiempo para hacer las dos, te digo, un Even Flow a Live. No tenés bolas. Para mí el segundo tiene que ser de Ozzy. Bueno, tenés razón, elegiste uno de Ozzy. La que habíamos dicho. ¿Mr. Crowley? Sí. Sí, bueno, hacemos un para, Mr. Crowley. Comunicado de último momento de la Gustavo Olmedo. Dice, la verdadera Navidad es el 29 del 3. Tenés razón, señor. Cuando toque Metallica y sea mi cumpleaños número 45. Mamita. Esa parte la podemos, obvio. Ya empiezo a estar preocupado. Sí, no es para menos, negro. Estoy arrastrando un dolor de espalda de hace 15 días. Pensé que era una boludez. No, que me levanto. Eso no mejora ni en pedo. Estás arrastrando 45 años. Hace 5 años que convivo con ese dolor. Es un dolor extraño porque... Sí, empieza por acá. Ese, no, pero es acá de costado. En la cadera, casi. Sí. Che, ¿cómo sabías? Boludo, porque lo tengo hace 5 años. No, me digas. No lo llamamos a mí, boludo. Llamémoslo a Miriam. Llamémoslo a Miriam. En momento, pero se cae Ozzy. Si llamamos a Miriam, se cae Ozzy. Me estoy haciendo caca. ¡No! Aguantá, son 3 minutos. Mirá, saludamos igual, a Miriam. Mirá que el de allá quedó clausurado, ¿eh? El de allá no se puede. Lo usó. Sí, no. Te pido que no. Escuchame una cosa. No vayas al de abajo porque hace mucho calor para ir abajo. ¡Me cago! ¡No! ¡Ay, cierto que me está viendo papá! No. Resbala, ¿eh? Resbala con la respiración. Resbala. Mili, ¿está dónde está? Llamalo, llamalo. Llamamos a Mili, no está, le decimos feliz Navidad, Mili. ¿Sabes por qué me acordé? Porque te empezaste a tocar acá, digo, deben ser los riñones. Los riñones, Mili, no me llamamos. Es un dolor sin solución, Gustavo. Después te toca la rodilla. ¿En serio me sí, decís? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que te duele? Porque yo digo, la cadera se pasa. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque uno pisa mal. Sin saberlo. Sí. Entonces la cadera empieza a torcerse, hace juego, empieza a doler, después duele la rodilla, porque la rodilla también pisa mal. Y el líquido que y hay termina como Stephen Hawking. Hueso, claro. Desaparece y te empieza a rozar huesito con huesito. Yo te digo todas malas noticias. No, es lo que pasa. Después, después termina como Stephen Hawking. Decís que allá tenés. Está Milin, Milin, Milin. Decís que no, no está, ¿no entiende? Decís que allá no, tenés ascensor. Dejate de joder. Sí, menos mal. Más. Suena una vez y directo contestador. Ok, no, Mili, no nos quiere atender o bueno. No, pero está bien. Hoy hablé con Panza y estuvo ayer con Mili. Sí. Mili está bien, así que le mandamos un abrazo. Mili, feliz Navidad. Nos vamos entonces. ¿Hay tiempo de dos? Sí, total. No viene nadie después. Ah, este charlal igual arriba. Mr. Crowley, la canción de Ozzy que salió segundo. Después vamos a ir con Alive de Pearl Jam. Felices fiestas a todos. Sí, que reciban buenos regalos. Esperemos que corte de luz parece que va a haber, indefectiblemente. Ojalá que no mucho. Sobre todo si no es en mi casa. Empezando por ahí, siempre pensando uno en sí mismo primero, antes nada. Sí. Ante nada, siempre hay que pensar en uno mismo. Después estás en condiciones de preocuparte por el resto. Si te sobra. Cuido al baño. Aguanta un poco, ya está. Me ya cago, estamos. Me cago acá en el estudio, ¿eh? Ya es que lo digo, un poco agarra de gracia me daría. No me pasó nunca en 2 años. Agarra el tacho como hizo Coso. Dale, agarra el tacho y hacelo. Dame una bolsita. Dale. No me pasó nunca en 2 años, quiere decir que te que... pasó. No te abrazo, sí, yo no puedo más. No hagas caca, te lo pido por Dios.